Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna por tu radio online. Después de esta pausa, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y ya estamos entrando completamente a un área, podríamos decir, tranquila, holística. Inhalen, exhalen. Y le vuelvo a dar la bienvenida a mi querida amiga Isabel de la Peña. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, corazón mío. Muy bien y muy contenta de estar aquí con todos ustedes, como siempre, en este espacio maravilloso de Lorna y con el calderito mágico. Ay, sí, porque ya teníamos muchísimas ganas de que regresaras y porque hemos ido de la mano con temas muy importantes que tienen que ver con las relaciones entre los seres humanos, que yo creo que de las cosas que venimos a aprender aquí a la Tierra, pues son de las más complicadas, porque no creo que sean difíciles, sino es como complicado, a veces es complejo poder entender o comprender qué es lo que estás viviendo al conocer a esa persona, ¿no? Sí, claro. O que hace poquito leí uno de esos letreritos que hay en Facebook que dice que las personas buenas te dejan buenos recuerdos, las personas malas te dejan lecciones y las personas muy, muy malas te dejan aprendizajes. Claro que sí, es cierto. Venimos a este planeta Tierra a aprender y aprender a través de las relaciones es la mejor y más maravillosa forma de hacerlo. Claro. Y bueno, tenemos invitada a la pequeña Lucy aquí en el programa. Una chihuahua preciosa. Y lo que pasa es que voy a volverles a contar para los que apenas ahorita están conectándose con nosotros. Y es que Isa pues rescató a unos pequeños gatitos que estaban abandonados en una fábrica por Azcapotzalco. Entonces los tenemos aquí en la estación por si ustedes quieren un gatito pequeño y están en Facebook. Ahí están la publicación con las fotos para que ustedes los conozcan. Y son 4 machos y 2 hembras para que pues ustedes escojan. Y pueden comunicarse al 5341-9593 para que ustedes adopten un pequeño gatito. Están muy, muy, muy chiquititos. Entonces, pues son prácticamente unos bebecitos para que ustedes se pongan en contacto con en contacto con ellos. Y bueno, hoy vamos a hablar de varios temas, Isa, que a mí la verdad me encantan. Entonces vamos a hablar de pues los niños que hacen Reiki, los Reikids. Nos vas a platicar acerca. Les voy a platicar de Reiki. Sí, de la bola de cristal. Vamos a hablar acerca de las sirenas. Y después el temazo ese del miedo al compromiso, que sí. Válgame el cielo. Porque compromisos son muchas cosas, no solamente con una relación de pareja, sino el compromiso que tienes contigo mismo. Ese es el más importante. Con la escuela, con el trabajo y con el amor. Exactamente. Entonces, de todo eso vamos a platicar. Y les pido que ustedes, a través del chat de Soho, pues estén en contacto con nosotros y nos digan, pues, qué es lo que les gustaría saber acerca de cada uno de estos temas que están increíbles. Entonces, pues, Isa, ¿por qué te gustaría comenzar? Bueno, como siempre, del calderito mágico ya está haciendo ebullición y siempre nos saca el mensaje de la luna. Es lo primero que siempre platicamos. Y fíjense que en estos días la luna está menguante. Es tiempo para reflexionar, para meditar, para renovarnos, para dejar ir todo lo que nos sirve, para cortar lazos. ¡Qué maravilla! Es el tiempo más propicio porque ya la luna va a quedar en nueva, que es la luna oscura, y entonces se borra todo lo que ya no queremos en nuestra vida. El ritual que les traigo para estos días, para neutralizar esta clase de energías negativas, primero es no tenerles miedo. Porque fíjate, Lorna, fíjate, Coco y Jaime, que si nosotros le damos mucha importancia y mucha fuerza a las, vamos a decir, energías oscuras o negativas, las hacemos como más, las alimentamos más. Pues claro. Entonces el chiste es no tenerles miedo. Es ser conscientes de nuestros actos y responsabilizarnos de ellos, porque a veces siempre culpamos al otro, pero pues nosotros también tenemos nuestra colita que nos pise. Y bueno, podemos poner una foto nuestra de cuerpo entero en un papelito blanco y rodearla con sal, sal gruesa, Lorna. Ah, y okay. Eso nos va a ayudar, la dejamos todo el día y toda la noche, de hoy a mañana y de mañana a pasado, para que se limpie toda nuestra energía y nuestros campos áuricos. ¡Ay, qué padre! Podemos poner en nuestro buró un vaso con agua con sal y cambiarlo todos los días. Uh-huh. Y ese va a absorber, van a ver que va a estar lleno de burbujitas. Okay. Y está absorbiendo energías que no nos corresponden. Muy bien. Y podemos poner también una copita o un vaso lleno de sal marina para que absorba, dejarlo como se llama una veladora perpetua, que es para que siempre esté absorbiéndonos esto. Esta sal no la tocamos. La retiramos y la tiramos al caño, al excusado, okay, lavamanos, uh-huh, y la dejamos. La misma también, la sal que pongamos en nuestra foto, vamos a retirar la foto, la hoja, la vamos a tirar, uh-huh, con un poquito de... La tiramos hacia el lavamanos y le echamos agua a correr. Muy bien, perfectamente. Bien. Ese es nuestro ritual de luna menguante, que siempre es bueno hacerlo en esta temporada para quitarnos malas energías que nos a veces nos impiden estar bien. Muy bien, entonces espero que todos y todas hayan tomado nota, ¿eh? Sí, de este ritualito de luna menguante. Sí. Y también te cuento que encontré una escuelita de brujas. ¡Ay, qué maravilla! Está hermosa, se llama Avalon, Escuela para Brujas, y la brujita mayor, uh-huh, se llama Suari, uh-huh, así se escribe. Ella trabaja con sanar energía femenina a través de círculos matrícicos. Wow. Y de desarrollo de energía femenina para equilibrar con el sagrado masculino. Okay. Ella hace unos rituales preciosos, hacen atrapasueños, hacen muchas mandalas, bailan y hacen todo esto para, acrecentar esta energía femenina, uh-huh, a través de estos rituales. Esta escuelita está en Tlanepantla y su teléfono es 5397-5419. Ok. Y aquí lo dejamos por si quieren preguntar. Claro, es una escuela padrísima para mujeres. Y aparte el nombre, Avalon. Sí, Avalon, Escuela de Brujas. Claro. Así se llama. Bueno, entre las cosas que salen del caldero está la bola de cristal. Es una bola de vidrio cristal que es utilizada como un instrumento mánsico, quiere decir... Ok, para adivinación. Para adivinación. Y aquí tenemos una bolita de cristal, sí, ahí ya subí la foto. Esta es una bolita muy pequeña, yo tengo una más grande. Uh-huh. Pero el chiste es que encuentren una muy limpia, muy pura, y que la puedan poner sobre una basecita o un paño. Ayúdame, dime. Se escapan los gatitos. Ah. Sí, es que andan ahí saliéndose, sí, de la caja. Bueno, la ponemos en un pañito y con ella podemos focalizar nuestra atención hacia el centro de la bolita para ver qué es. Okay. Esto se utilizaba en las islas de Gran Bretaña por los druidas en 2000 años antes de Jesucristo. Se usaban estas bolas que se han encontrado en ruinas y en... tumbas y esto, que se utilizaban para la adivinación. Y entonces este grupo de los de esta parte de los druidas eran los primeros que usaron esto como forma de adivinar. Wow. Después, durante la Edad Media en Europa, se usaba por magos y hechiceros y gitanos y adivinos para ver el futuro o ver algún problema dentro de la, claro, bola de cristal. Muchos, ay, reyes usaban, uh-huh, ajá, adivinadores, y tenían sus bolas y les preguntaban y qué va a pasar, y ellos hacían sus pases, uh-huh, mágicos y veían a través de eso. ¿Cómo utilizarla? Es muy importante conseguir una bola de buena calidad, no muy grande, de 5 de diámetro a 15, con soportes resistentes para que no se caiga o ruede. Puede ponerse una tela oscura para que no se refleje mucho la luz y dentro puedas ver. Es importante calentarla. Ah, o sea, digamos que tengo que calentar la bolita en mis, sí, manos. Sí, puedes, okay, calentarla, puedes encontrar una bola de cuarzo, que es, uh-huh, sería maravilloso. Y la puedes frotar y la calientas y entonces comienzas a mirar y a mirar sin forzar tus ojos y van a aparecer figuras o una letra o algo interesante para ti. y después de terminar de ver y adivinar, puedes lavarla bien con agua y jabón o agua con vinagre para que se quede muy limpiecita. ¡Ay, qué padre! ¿Y alguna vez has experimentado, has utilizado tus bolas de cristal? Sí, muchas veces las he puesto un pañito, como un terciopelo no brillante, y he estado observando, y a veces logro ver como un caminito, como reflejitos. Es de mucho trabajo hacerlo, pero hay gente que se le da muy fácilmente. ¡Guau! No, la verdad es que qué padre. Y ahorita que me acuerdo, tengo una bola de cristal en mi casa, nada más que por dentro tiene burbujas. Sí, sí. Esa también está perfecta. Tiene que ser transparente. Transparente total. Ok. Total. La de burbujitas, yo tengo una. Esa sirve para equilibrar en tu casa. Poner una bola oscura en tu mesita. Uh-huh. En una esquina la bola oscura y en otra tu bolita de cristal. Ah, ok. Lucy. Bueno, Lucy quiere ir a cuidar a los gatitos bebés. Es toda una protectora. Animal. Quiere irse con los gatos a ladrarles. Quiere irse con los gatos ahí. Pues es que es una consentida. Es una preciosa, mi perro. Sí, bueno, es una preciosidad. Pues bueno, ahora les platico. Ya terminamos. Si tienen alguna duda sobre las bolas de claro, cristal. Claro, si quieren saber algo acerca de las bolas de cristal, cómo utilizarlas, dónde conseguir la bola de cristal. Ah, voy, te digo dónde la conseguimos. La podemos conseguir en la tienda de Polanco de los Tarots. Tienen. Okay. Ricardo es el encargado y es muy amable. Está en Horacio 136. Ok. Ahí tienen bolas de cristal. Y lo mismo en la calle de Oaxaca, número 71. Ahí vamos a encontrar de todos tamaños, de todos precios. Consíganse una muy buena, consigan su calderito, que ya sabemos que lo vamos a utilizar muchas veces y que es muy mágico. Y que pronto viene el ritual de Lita, es el 21 de junio. Okay. Es el cambio del solsticio de verano, claro. Pues ya llegó el verano. Y debemos de poner nuestro mantelito en nuestro altar color verde, mucha hiedra, Lorna. Florecitas, y agradecer que en este momento la naturaleza está totalmente preñada, está fértil, están los campos listos para ser cosechados, está creciendo muy bien todo, y esta es la gratitud que se da este día de Lita hacia las cosechas. Y este día lo que tenemos que preparar es un cojín de sueños. Oh, ¿sabes padre. Cómo son? No. Bueno, consigues un pequeño pedazo de tela y lo vas a rellenar con hojas y con plantitas, como por ejemplo lavanda, manzanilla, podríamos poner, ¿qué otra? Hierbabuena. Uh-huh. Y hierbas que huelan muy rico, y las vamos a meter en nuestro colchoncito, este okay. cojín que vamos a hacer. Y le vamos a desear cosas muy lindas a las plantas y lo vamos a poner cerca de nuestra almohada y nos ayuda a dormir, porque el olor de estas plantas es muy calmante. Ok. Lo podemos a veces meter al micro unos segunditos para calentar las plantitas y huele más fuerte. ¡Ay, qué rico! Sí, ese es nuestro trabajo del solsticio de verano, del día de Lita, de nuestro altar del 21 de junio. Y recordando que ya viene la noche de San Juan, que es en la noche que aparecen las hadas. Ah, claro. Y además, no me acuerdo cuándo o quién me contó que ese día de la noche de San Juan te podías cortar, bueno, las mujeres, bueno, los hombres también, si quieren, la punta de las pestañas, la pura puntita, así ti, y que te crecen de una manera maravillosa. Sí. Es que ese día es muy mágico. Ese día pasan cosas muy mágicas, hay que estar muy atentos, porque las haditas es el único día en el año, en los tiempos de los tiempos, que se permiten medio percibirlas. Sí. Y van a ver que al día siguiente van a encontrar muchos círculos de hadas donde pasaron por ahí y bailaron, hicieron sus rueditas. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues ahora les platicamos de otra figura mítica que se llama la sirena. Ay, sí, sí, por favor. Así es. Háblanos acerca de las sirenas, y además de que me parece que, no me acuerdo si es Nat Geo o es Discovery Channel, no me acuerdo cuál de los dos es. Creo que es Nat Geo. Es Nat Geo, ¿verdad? Sí. Que ha estado haciendo un documental acerca de las sirenas. La primera parte me parece que la hizo el año pasado, y esta vez ya está haciendo la segunda parte, en la cual incluye un video que ha estado circulando en YouTube. ¿En qué parte de Israel? En una costa de Israel, unas personas captaron una sirena recostada en unas piedras, y se ve cómo está con su cola de pez, se ve muy lejecitos, sí. Pero se percibe. Y de pronto ella voltea y ve que está la gente viéndola, y con sus brazos se arrastra y se echa al mar. Y ya así no vuelve es. A salir, ¿eh? Y fíjate que está muy interesante porque, bueno, obviamente en el documental dan una teoría muy, pues muy lógica, honestamente, en la que el hombre evoluciona de cierta forma sobre la tierra, pero otra parte del hombre evoluciona debajo del mar, que claro, son las sirenas. Entonces sí se me hace bastante lógico todo lo que contiene este documental. Me imagino que debe de estar en algún lado en YouTube. Sí, pide sirena vista claro, en Israel y sale. Sí. Ajá. Sí, sí, ahí debe de estar la primera parte del documental, porque la segunda todavía... Ah, sí, también está en YouTube, sí, porque el documental de las sirenas. Sí. Hay que verlo porque la verdad está fenomenal y digamos que han trabajado con gente especializada... Sí. Y muchos científicos. En antropología, en historia, en biología, que dan, pues como podríamos decir, nos dan esa ilusión, podríamos pensarlo de alguna manera... De que existen. De que existen las sirenas, entonces, sí, eso a mí me fascina, pero platícanos mitológicamente sobre las sirenas. Muy bien, las sirenas en griego quiere decir encadenado y se relaciona tal vez con la palabra sánscrita de quimera. Son seres fabulosos de la mitología griega, como dices, Lorna, y extendidos en todas las narraciones fantásticas y cuentos que nos han llegado de todos los tiempos, en donde siempre narran historias de estas personas que viven en el mar y que cantan y que jalan a los marineros. Para unos son buenos, luego viene la película de la Sirenita, uh-huh, que es lindísima. En fin, pues están, se pensaba que eran genios marinos, híbridos de mujer y ave, no eran peces. Okay. Y después con el tiempo fueron evolucionando a tener una cola de pez en lugar de piernas. El primer testimonio escrito tiene de ellas se menciona en la Odisea de Homero. Fíjense desde cuánto uh-huh, tiempo se conocen las sirenas. Y este tema que les platicamos siguió siendo un objeto de debate entre los expertos y los que están ahora antropólogos investigando si existen. Claro. En realidad han encontrado osamentas muy extrañas y están tratando de descubrir por dónde están o cómo fueron y cómo se extinguieron. Uh-huh. Su función ha variado con el tiempo. Puede ser, se representa una mujer joven, ahora con mucha seducción, un canto maravilloso, siempre peinándose sus cabellos largos, muy bellos, siempre ponen como un esqueleto de pez o una uh-huh, conchita con la que ellas se acicalan, siempre están sentadas sobre una roca, se contemplan mucho en el espejo, y se distinguen totalmente por su voz musical y mágica, que ese es el atractivo irresistible que lleva a la perdición a los marinos en la leyenda de Jasón y los Argonautas. Ah, claro. Que se tuvieron que amarrar a los uh-huh, mástiles y ponerse cera porque empezaban a... Y los otros, ¡ahí te voy, chiquita! ¡Ahí te voy, chaparrita, al fondo del mar! ¡Claro! Y ahí se quedaban. Uh-huh. Y esa es una parte de las mujeres que podríamos decir son metafóricamente sirenas. Claro. Las que con su canto atraen a su pareja y después simplemente lo dejan. Claro, sí es cierto. Ahogado en deudas o en alcohol. En no alcohol. Sé. En alguna cosa lo dejan ahogado. Pues bueno, estas son las habilidades que tuvo Orfeo para lograrse escapar, tapándose con cera y amarrándose para que todos sus hombres no se fueran al mar. Porque donde pasaban por un estrecho donde había sirenas, uy, quedaban los barcos vacíos, ¿eh? No, claro, pues la belleza, el canto de las sirenas, y luego hombres... Hombres solos en el mar mucho tiempo, pues imagínate, claro, era una combinación tremenda. Exacto. Bueno, su especialidad era la música y tocaban la lira, la flauta, el canto, que era maravilloso. Se supone que viven en una isla en el Mediterráneo, frente a las costas de la isla de Sorrento, y con su música atraen a los marineros, que aturdidos por su voz estrellaban en las rocas y arrecifes y eran devorados por ellas. Mm. Pues en ellas convive lo bueno y lo sublime y lo malo y lo cruel. Claro, así es. Esas son las sirenas. Wow, así que muchachos, abusados. Abusados con las sirenas, ¿eh? Así es. Sí, porque prácticamente los hipnotizaban, ¿no? Sí, su voz era tan seductora que perdían la conciencia y vámonos. Ya no les importaba nada. Y ellos querían llegar a su casa, ya venían de mucho tiempo en el mar y en muchas uh-huh, aventuras. Y ahora nada más les faltaba que todavía se fueran al hoyo por las sirenas. Exactamente. Así es. Y bueno, ¿qué te parece, Isa, si nos vamos a un pequeño corte musical para que si ustedes tienen dudas acerca de las sirenas o tienen comentarios, si ustedes ya vieron el video en donde está la sirena, en la piedra y está un chavo diciendo que Seal es foca, ¿verdad? Sí, pensaron que era una foca. Pensaron que era una foca y de repente se sorprenden porque ven cómo se desliza con brazos y se avienta al mar. Y se avienta de una forma totalmente de sirena profesional. Exactamente. Sí. Y bueno, han salido debates extraordinarios acerca del video. Bueno, eso ya lo vamos a comentar porque vamos a aprovechar que tenemos aquí la presencia de nuestro amigo Carlos de Mier. Claro que sí. Entonces, le vamos a poner el video porque él como productor, porque es productor de cine y de comerciales y de muchísimas cosas. Entonces, vamos a ponerle el video a Carlos para que él nos diga qué onda, qué le pareció, es un video real, es un montaje y además ha tenido por mucho tiempo una página que se llama La Zona Fantasma. Entonces, en esta página de La Zona Fantasma, pues él ha visto videos reales, videos no tan reales. Y ahorita que lo ve, que nos comenta. Exactamente, ahorita que lo veas, nos vas a decir. Y mientras, ¿qué les parece si escuchamos una canción de uno de mis maridos? ¡Ah! Que se llama Michael Bublé, que se llama To Love Somebody. Y después escuchamos algo del nuevo disco de Leonel García, con duetos, que la verdad me parece maravilloso este disco. Lo escuchamos y regresamos. Y una de Los Ángeles Negros también. No, ándale. No, la de la calle de las sirenas. La de la calle, ahorita la voy a buscar para ponerla. Entonces estamos aquí en el espacio de Lorna. Un homenaje a Rigo Tobar. Pues, un homenaje y todos a bailar moviendo la colita. Así que quédense en el espacio de Lorna. Estamos hablando acerca de las sirenas, de la bola de cristal, del Reiki para niños. Y del sería miedo al compromiso. Del miedo al compromiso. Entonces, a lo mejor ahí es cuando decimos... Uy, de eso yo también les podría aportar, porque la versión masculina es otra, ¿no? Exactamente. También hay mujeres con temor al compromiso. Muchas, claro, muchísimas. Por supuesto. Creo que eso estamos parejos, ¿eh? Y mira, le mandamos saludos a María Milagros, que nos dice saludos a todos. Muchas gracias también a Óscar Alejandro y a Agustín, que nos dice que hace rato se tuvo que desconectar, que porque sus hurones estaban haciendo una marcha de protesta. Con pancartas. Estaban con pancartas y todo, exigían las caricias de Agustín. Entonces, por eso se tuvo que ir, pero bueno. Entonces, no se vayan, quédense aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y pues ahorita les voy a volver a subirle el video de la sirena en la página de la nueva Tu Radio Online para que también ustedes escriban ahí su opinión. Volvemos. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Y gracias a todos y a cada uno de ustedes por quedarse con nosotros aquí en esta tarde tan, tan agradable que estamos pasando con Isabel de la Peña. Y ya les puse por ahí en el Facebook el video de la sirena. Lo puse en el Facebook de La Nueva Tu Radio Online, que está el link ahí en la página, para que ustedes puedan darnos like y puedan tener toda la información que tenemos aquí en la estación, todos los programas y todo, ahí, y también en el Facebook del espacio de Lorna and Friends, ahí también ya subimos el video de la sirena, para que ustedes, pues obviamente tienen la mejor opinión, entonces ya nos dirán qué les parece esto de la sirena, y bueno, yo, la verdad, honestamente deseo que sea real. Sí, yo también. Y como dicen que cada quien crea su mundo, sí. En mi mundo la sirena sí existe. Sí, también para mí, claro que sí. Así es. Oye, vamos a hablar acerca de un tema que a mí me parece extraordinario, que son los niños y el Reiki. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos la opinión de tres pequeños que son Fanny, Javier y Sammy? Muy bien, vamos a escucharlos. Bueno, aquí nos encontramos con otra niña. ¿Cuál es tu nombre? Estefanía. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿En qué escuela vas? En el Instituto Alexander. Bueno, Estefanía, te quiero hacer una pregunta sobre los niños que estudian Reiki. ¿Tú qué piensas de los niños que estudian Reiki? Que es bueno porque ayudan a las personas enfermas o a ellos mismos, se pueden curar. Muy bien. ¿Tú practicas Reiki? Sí. ¿Con tus animales, con las personas? ¿Con quién lo haces? Con mis gatos, mi abuelita y conmigo. Muy bien. ¿Y cómo te has sentido desde que aprendiste Reiki? Muy bien. Muy bien, gracias, mi amor. Te mando un beso. Bueno, hoy nos encontramos con un niño. ¿Qué edad tienes y cómo te llamas? Tengo 11 años. Tengo 11 años y me llamo Francisco Javier Servín Subirash. Muy bien, ¿en qué escuela vas? Voy en la escuela llamada Juan Bosco. Muy bien, estoy aquí contigo para preguntarte, ¿qué piensas de un niño que estudia Reiki? Pues que ese niño puede tener la debilidad de pasar energía buena a animales, plantas y seres vivos, más fácil a todas las cosas vivientes. ¿Tú ya estudiaste Reiki? Ya. ¿Y cómo te sientes de ser un estudiante de Reiki? Pues bien, porque he ayudado bastante a mi mamá, que ahorita está un poco mal de su espalda. Ah, muy bien. ¿Y tú recomiendas que otros niños estudien Reiki? Sí, para que ayuden a más familiares que estén mal o para que ayuden a personas. Cuando seas más grande, ¿vas a querer seguir tomando los niveles de Reiki? Sí, porque pues así seguiría estudiando eso y podría enseñarle tal vez a mis hijos y llegar a tener. Muy bien, muchas gracias. De nada. Hola, aquí nos encontramos con una niña. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Samara. Muy bien, Samara, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. Muy bien, ¿ya cumpliste 10? Sí. Muy bien. Oye, hoy quiero platicar contigo sobre los niños que estudian Reiki y que aprenden a mover la energía con sus manos. ¿Tú qué piensas de eso? Que es muy importante porque aparte puedes hacer muchas cosas con el Reiki, aparte de relajarte. Muy bien, ¿tú para qué lo usas, Ana? Para curar los animalitos, para curar el dolor de panza o de cabeza de mamá. ¿Ah? Para veces que yo me siento mal. Bien, ¿y cuando vas a tener un examen te puedes dar un poquito de Reiki? Sí. ¿Y eso qué te ayuda? A relajarme y no ponerme nerviosa cuando voy a hacer el examen. ¿Tú sientes, Yami, que cuando tú estudiaste Reiki mejoraste en algunas cosas? Sí, en matemáticas. Ah, ¿te ayudó a tener más concentración? Ajá, un poquito. Bien. ¿Y tú recomendarías a los niños que estudien Reiki? Sí. Muy bien, muchas gracias, Yami. De nada, Isa. Hasta luego. Hasta bye. Luego, bye. Oye, qué encantadores niños, honestamente, qué maravilla. Además, son bastante elocuentes, podría decir, que de repente, pues los niños son medio, ¿cómo podríamos decir? O te dan el avión, o no te cuentan bien, o qué rollo, o te dicen, ¡ay, sí!, y se van. Pero aquí te platicaron padrísimo, hablaron perfectamente de un tema que conocen y además que les gusta. Eso es maravilloso. ¿Sí? ¿Cuál es tu experiencia con los niños Reiki? Bueno, yo mi experiencia como maestra que he enseñado Reiki muchísimos años es que a los niños me lo piden y lo disfrutan desde que toman su curso, desde que escuchan la historia del Reiki, cómo poner sus manitas, me dan, me aportan ideas. Tengo uno muy chiquito de 4 años, que era uno de los más chiquitos, Brunito, que me decían, no, es que las manitas se ponen así. Él sabía más que nada que te puedas imaginar. Porque Reiki todos lo sabemos, pero no lo recordamos. Y entonces, al iniciarnos en esta forma de manejar la energía, volvemos a recordar lo que ya sabemos. Claro. Que es como poner naturalmente nuestras manos donde hay un dolor, una molestia, y nuestra energía va a fluir hacia allá. Por supuesto, exactamente. Entonces, a ver, ¿cómo fue que se te ocurrió o te llegó de algún lado la señal donde dijiste el Reiki también es para los niños? Bueno, la señal me llegó siempre, pero la primera persona que yo llevé a ser una persona Reiki, no la hice yo, fue a mi hijo que tenía 7 años, a mi hijo Diego. Era chiquito y él quería estar en sintonía con los animales y las plantas, y entonces él hizo su iniciación a los 7 años, vestidito de blanco, muy formal. Y desde ahí siempre yo he iniciado niños, porque me lo han pedido ellos. Ya sea que sus mamás son reikis o conocen a alguien, o simplemente me dicen porque ellos ya han escuchado o saben, o ya lo traen realmente. En los niños es muy fácil, porque como no tienen tanto bloqueo, son niños que les fluye la energía maravillosa. De hecho, hay niños que sin ser reiki tienen sus manitas ya cargadas de energía. Entonces ya nada más los canalizo, pero ellos ya saben. Okay. Y el curso de Reiki es algo muy lindo. Bueno, primero les digo que es el Reiki. Sí, primero, claro. Un sistema de sanación y autosanación natural del cuerpo a través de canalizar energía universal y pasarla por las manos. Esta disciplina japonesa se basa en que existe una energía universal llamada Rei, que el ser humano es capaz de canalizar y transformar en Ki, que es armonizar el cuerpo y el espíritu y tener una vida más feliz a pasar esta energía. Y se transmite al poner tus manos sobre la parte donde existe un dolor o simplemente al ponerla sobre las personas. Y estás transmitiendo tú, al ser canalizado con esta energía, la energía del universo y no la tuya, Lord. Claro. Porque en realidad muchas veces gente que quiere sanar usa su propia energía. Uh-huh. Y al estar canalizado como Reiki, tu canal ya está totalmente conectado con el universo y entonces pasas la energía del universo. Claro, es completamente diferente sanar con tu propia energía, sanar con el prana, pues. Así es, estás sanando con el prana, exacto, pero que está en el universo. Simplemente uh-huh. lo absorbes a través de tu coronilla, claro. Baja hacia tu corazón y se va hacia tus manos. Y los niños lo toman esto como algo muy natural. Les fascina la historia del Reiki, que es como un cuentito, y les gusta mucho trabajar con sus papás porque los han visto hacerlo. Claro, exactamente. Ay, la verdad es que a mí me encanta, y ahorita con los testimonios de Fanny, de Javier y de Sammy, la verdad es que yo quedé fascinada, sobre todo cuando uno de ellos dice que le ayudó a concentrarse en matemáticas. Sí. Y matemáticas, híjole, para mí siempre ha sido una cosa de tortura. Fíjate, uno de ellos, y no te voy a decir quién, era una persona muy tímida, muy insegura, que entró en secundaria y de pronto se sintió como que perdida en el espacio. Sí. Y fue con su mamá, y entonces a las dos las hice al mismo tiempo. Cosas muy hermosas, que tú y tu hija vayan al mismo curso de Reiki, porque quedan como pues una energía muy linda entre ellas que les hacía mucha falta. Y ella ha mejorado muchísimo su autoconfianza. Uh-huh. Es una persona que ha brillado ahorita con su luz propia y que se sabe dar sus pasones de energía, se los da a su gatito. Y es una niña que ha cambiado muchísimo, wow. Cosa que es efecto muchas veces del Reiki. ¡Qué maravilla! Otro chiquillo de ahí era muy miedoso, uh-huh. y le dan pánico los zombies. Y entonces tomó su curso de Reiki y es un niño que ya tiene más control sobre el miedo. Y otra que las matemáticas se le iban por ahí y ahora ya se concentra más. Claro, ¿no? Es como los efectos que les causa. Claro, es una cosa bastante interesante. Y por aquí Fanny te dice, Isa es muy buena maestra de Reiki. Fanny, eres una linda alumna y hermosa. Así que, Fanny, pues me gustaría que pues nos escribieras. ¿A quién le has dado Reiki? Que nos diga. ¿A quién, y a quién que te cuente sus experiencias Reiki? Con el Reiki. Exactamente. Y bueno, ¿los alumnos te han dado Reiki a ti? Sí, porque una parte del entrenamiento es que tú te pongas y vas sintiendo las manitas calientes, uh-huh. calientes de los chiquitos. Impresionante, ¿eh? Sí, le dan a sus mamás o cuando las ven muy cansadas les dan un poquito de Reiki. ¿Y qué necesita, bueno, una mamá o cómo se puede dar cuenta que a lo mejor su hijo va por ahí su caminín o él solito es el que dice? Bueno, te voy a decir primero cómo cuáles son los beneficios para que veas cómo una mamá se puede dar cuenta. Okay. Bueno, los beneficios que te trae aprender Reiki de niño es mayor salud física, emocional y mental. Aumenta tu energía áurica, que te protege espiritualmente, por eso muchos dejan de tener miedo y de pasar sustos y demás. Ayuda a tranquilizar la mente y disminuye la falta de que anda tu atención perdida. Te ayuda mucho a concentrar tu energía. Nivela los centros energéticos por los que ayuda a tranquilizar tu mente. Trabajas con tus chakras, los niños los conocen y todo. Aumenta el rendimiento escolar y toma de decisiones. Se conectan con su parte espiritual y con el ser superior. Claro. Eso es algo lindo en los niños, ¿eh? Uh-huh. Están conectados a una luz divina. Tú ves un niño dando Reiki y dices, no puede ser, brilla maravillosamente. Tienen las ideas más claras y entendibles, aumenta su autoestima y su importancia en el medio de sus compañeros, son más solidarios y en sus manos tienen la ayuda para sus seres queridos. Entonces, cualquier mamá que necesite que su niño se concentre más, que tenga más salud, que ayude a estar al rendimiento escolar, que quiera ayudar con los animalitos, porque mi hijo, por ejemplo, el que te cuento que se hizo Reiki de pequeño, una vez tenía una tortuguita y llegó corriendo, mamá, mira, y la tortuguita pues ya estaba como ahogada, ¿no? Entonces yo empecé a darle respiración boca a boca difícilmente. Y él me dijo, le dije, bueno, voy a hacer un agujerito, mijito, para pues enterrar a tu animalito y vete despidiendo. Y me dijo, préstamela, por favor, y así llorando. Entonces uh-huh. llegó a los 20 minutos exactos a mi cuarto con la tortuguita perfecta. Wow. Perfectamente viva, sin ninguna secuela, hasta yo la dejé en la arenita con poca agua para que no le fuera a pasar nada. Estuvo ahí 3 días y la volví a dejar en la pecerita donde ellas vivían, perfectamente bien. ¡Qué maravilla! Sí. Y Fanny nos dice que le ha dado Reiki a su abuela, a su mamá y a sus animales. Claro que sí. Y Fanny es muy buena alumna de Reiki. Ella lo tomó con todo cariño y lo hace muy bien. Wow. Y aparte, bueno, de los beneficios, ¿tú qué es lo que has visto en cada uno tus alumnos? Ajá. Sí, en esta niñita he visto mucho aumento de autoestima y de aprender como a resolver esta parte de timidez y de inseguridad. Claro. Lo he visto que lo ha hecho muy bien, ha cambiado mucho en forma muy positiva y lo ha logrado hacer muy bien. Javier ha sido un poco menos miedoso, más aguerrido, más tranquilo, más concentrado también. Uh-huh. Y Samara, que es una niña muy vivaz, hermosa y linda, ahorita acaba de perder un animalito y está pasándolo muy bien, lo ha superado mucho mejor y está más concentrada en la escuela. En ellos tres he visto eso y en otros niños también. Okay. Ah, me están diciendo que están contentos aquí en la estación. Bueno, que están felices porque ahora también pueden desde su celular escuchar la estación y nos pueden mandar mensajes a través del chat de Soho, que antes no podían y que ahora ya pueden estar plática con nosotros. Perfecto, qué felicidad, qué alegría, felicidades, Lona. Y sí. Bueno, gracias a Adriana Lozano que nos está informando, entonces que está súper bien esto de la página y agradecerle a sus creadores que bueno, es Miguel Ángel y Xochitl, que ellos son los que han estado junto conmigo, bueno, ya, yo con las ideas y ellos materializándolas, porque bueno, cada quien tiene su especialidad, yo me dedico a la producción de radio, a hacer comerciales, preciosa, está y la locución, claro, y ellos pues obviamente todo esto. Ah, no me digas. Estoy bien ocupado, pero ya entonces ya está el. Ya está, las aplicaciones ya están y todo. Ya está la nueva página, falta la aplicación de Android, pero ya estamos trabajando en ella también. Entonces, pero mientras, aunque no tengan, aunque no esté la aplicación, pueden entrar a turradioonline.com.mx, es muy importante, el punto MX. Sí, sin ese nos vamos a otra, ¿eh? Exactamente, se van a una estación de radio evangélica, muy respetable, pero sí, no somos nosotros. Totalmente diferente. Entonces, por eso pongan siempre el .com.mx, que ahí sí somos nosotros y van a poder ver la página. Ahorita le faltan algunas cosas todavía, pero lo estamos haciendo con muchísimo cariño, pero bueno, ya está ahí bastante. Entonces, gracias a nuestra querida Adriana, que está mencionándonos esto. Entonces, muy, muy agradecidos contigo. Y bueno, siguiendo... Oye, a ver, claro. De que continuemos, perdón, es que necesito que me ayuden con algo. Claro. Necesito que ahí donde pusiste la foto, Lore, sí, del gatito. Sí. Es que me están preguntando, pero estoy contestando mensajes todos sobre los gatitos. Si nos puedes decir dónde te pueden localizar, poner tu teléfono de la estación o el correo. Ah, claro, bueno, la que se va a llevar a los gatitos va a ser Isa. Sí, entonces, pero si llegan en este tiempo en lo que nos queda, claro, que es como una hora, pues sí, aquí los pueden escoger y recibir, ¿eh? Es el 53-41-95-93, 53-41-95-93. O pueden mandarle un inbox a Isabel de la Peña a través de Facebook. Así está en su Facebook, así la pueden conocer. Isabel de la Peña. Sí. De hecho, creo que la etiqueté. Es que etiqueté a muchas personas en la foto. Sí, sí. No te preocupes. Sí, lo que pasa es que mira, el Caldero Mágico también es una parte de Facebook que también me pueden también decir. Voy a poner. Sí, mucha gente ya las está difundiendo, de la comunidad de Irones ya la difundieron. Ay, gracias. Pero muchísimas gracias. Se está pasando la voz. Pero no hay con quién conectarse, claro, porque nomás están difundiendo. Hay gatitos, pero sí, para que, por favor, si nos ayudan a comunicarse contigo o aquí a la estación, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces, ahí mismo en la foto, comenta, por favor, Lore. Sí. Teléfonos o a dónde se pueden comunicar, ¿no? Claro que sí, a ver, voy a poner. Y disculpen que interrumpa. Pues, no, al contrario, muchas gracias, Carlos. Sí, porque sí, estamos con este pendiente de los gatitos que encontramos, pobrecitos, claro, chiquitos. Y es que la gente que nos está escuchando el programa anterior sí se alertó y es ay, bueno. Claro, ¿no? Claro, y tu comunidad es una comunidad muy unida y muy hermosa, ¿eh? Exactamente, así debe ser. Exactamente. Y por allá donde en Atizapán, las gentes que quieran gatitos, ya saben. ahí tenemos. Claro, sí, dar. Muchos gatitos para todos. Ahorita sí sobran. Así es, hay gatitos para todos. Y bueno, el Reiki, para los niños, por ejemplo, pueden ayudar a niños que, bueno, ya sabemos que esto está demasiado, podríamos decir, hecho ya un cliché. Pero bueno, para niños que se les dice que tienen déficit de atención, ¿sí?, o que tienen ese tipo de problemas, ¿sí?, es, digamos, parte de hacer que su concentración esté en una sola cosa. Así es, puede ayudar muchísimo a mejorar, si no va a curarte este problema porque necesita un desarrollo neuronal y un tratamiento especial, maduración, digamos, sí ayuda muchísimo a que se concentren. Si no en el 100%, en un gran porcentaje sí. Ah, perfecto. Sí, okay, ayuda mucho. Y además abre las puertas de la vida espiritual, lo cual para mí es el mejor regalo que nos puede dar el Reiki. Exactamente. Toda la gente que yo he canalizado a lo largo de mi vida, les he hecho su iniciación, han sido personas que de ahí han pasado a conocer cosas lindas que les han llenado el espíritu, no solo de Reiki, sino de otros conocimientos mucho más profundos que iniciaron con Reiki. Es como abrir una puertita mágica. Ay, no, me encanta, la verdad es que no me puedo imaginar. Bueno, ahorita ya escuché los testimonios, pero me gustaría un día ver cómo con sus mini manitas y todo dan el Reiki a las plantas, a los animales, a sus mamás. La verdad es que y hay algo bien encanta. Importante, amor. Cuando una mamá es Reiki, bueno, yo he iniciado personas embarazadas, entonces su bebita o bebito ya automáticamente es un bebito Reiki. Son niños tan tranquilos y con tanta luz como no te puedes imaginar. Y pasarle Reiki tú a un bebé es maravilloso, porque aparte que lo tranquilizas, le ayudas a los coliquitos, le ayudas a que de repente brincan de susto, toda esta parte de formación de sistema neuronal, es maravilloso trabajar con un bebé con Reiki. Al cambiarlo le das un masajito y suavemente vas pasando tus manos con Reiki con el bebé. ¿No sabes qué lindo tratas a los bebitos con eso? Y ellos se ponen muy contentos. Claro. El Reiki en los animales, en los bebés y en los niños es algo mágico. Es como natural. Wow. Ajá. A los perritos solo les da un poquito nada más en la cabeza y en el coxis. A los gatitos menos que a los perros, porque el gato es un animal sumamente Reiki. Uh-huh. Tiene una energía muy mágica, muy mística. Claro. Entonces se les da poquito, pero si tienes un animalito enfermo, sí lo puedes ayudar muchísimo. Uh-huh. Mi mamá ayudó a caminar un gato porque todas las mañanas se arrastraba el gatito, que tenía una parálisis en sus piernitas posteriores, se arrastraba hasta la orilla de la cama de mi mamá y mi mamá le pasaba así, pues comenzó a caminar. Es algo maravilloso, los animales ven el resultado inmediato en los huroncitos. Y otro día hablaremos de las flores de Bach y los animalitos. Sí, también. Que es muy interesante cómo manejar tus hurones, gatos y perros con flores de Bach. Ay, qué padre, ¿no? Uh-huh. No. Qué maravilla. Pues nada más te digo el temario del cursito. Es la historia del Reiki, los ideales del Reiki, que son 5. Aprender qué son los chakras y cómo limpiarte tus chakras y tu campo áuricos. El uso del péndulo, que yo lo pongo siempre en mi curso para niños, porque les gusta mucho ellos manejar el pendulito. Es algo que les encanta a los niños. Y hacer la iniciación y después dar las posiciones para tú solito sanarte y las posiciones para sanar a alguien y dar una terapia rápida. Y nada más, no les meto mucho, les doy tratamiento en animalitos y en plantitas. Y bueno, los seres, sus papás y hermanitos. No les pidamos mucho porque son chicos. Su aporte energético es poco, no es un gran aporte que lo van a ir incrementando. Sí, ya. Pero no poner un niño chiquito a hacer grandes cosas porque no él le corresponde. Claro, completamente de acuerdo. ¿Alguna pregunta que tengas acerca del Reiki? No, estoy yo súper interesadísimo. No, es que fíjate que conozco una persona... igual de la comunidad de horrores que se llama, bueno, le decimos Mante Peluche, aunque ella se llama Patricia, que ella ha usado el Reiki en los hurones precisamente. Claro. Porque también los hurones tienen muchos problemas por la falta de movilidad de patas traseras y es muy común en ellos. Sí. Pues por diversas razones, puede ser desde una razón física, como que los pisaron, los lastimaron. Porque o se lastimaron ellos en un salto. O exactamente. O también les pasa cuando tienen una inflamación amplia del vaso. Entonces, con el Reiki les ha ayudado a volver a recuperar esa movilidad, de que vuelvan a caminar. Tal vez no llegan a ser el 100%, pero así sí es. Avanzan y dejan de tener la invalidez. Así le sucede a mi mamá, no llegó al 100% porque su gato ya tenía esta tisular. Exactamente. Que sí, es muy difícil de curar, pero sí llegó a caminar hasta el último de sus días. Exactamente. Un poquito. Ah, parece, ¿quieres que te pase la llamada? Una llamada, no, pues contesta tú, a lo mejor están preguntando por los gatitos. Sí, logras mejorar mucho los animalitos, ¿eh? En las peceras, en las jaulas también puedes dar, en los aviarios, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las viboritas? Ahí puedes poner tus manos a los lados nada más. Los animales lo reciben inmediatamente, no tienen ningún bloqueo. Son animales muy puros emocionalmente, entonces ellos reciben inmediatamente el Reiki. Es muy sanador. Ok. No, yo creo que se equivocaron de llamada. No, es que yo tenía esperanza que alguien llevara por los gatitos. Sí, corazón. No, es que era el número equivocado. No te preocupes, pero vamos a sacar esos gatos adelante. No sí, te preocupes. Era número equivocado, pero bueno. Es que de repente no sé por qué llaman al número de la estación de bancos preguntando por gente desconocida por completo. A lo mejor necesitan mucho dinero, ¿no? Yo creo. No te hagas, Lori, ya paga tus deudas. Ya, ¿verdad? Sí. Así es. Y bueno, antes de pasar al tema del miedo al compromiso, hace rato estábamos hablando, ya terminamos con Reiki, ¿verdad? Ya terminamos con Reiki, aquí ya ves sí. Que el caldero sale de todo. Sale de todo. Entonces, bueno, aprovechando que está aquí Carlos de Mier, que bueno, es productor y estudió cine y comunicación y muchísimas cosas, se ha hecho programas de televisión extraordinarios y comerciales. Entonces, hace rato estábamos hablando del video de La Sirena. Entonces, bueno, tú tienes tu punto de vista como un productor, como alguien que trabaja también con efectos especiales y todo. Sí, mira. Entonces, estaría padre que dieras tu punto de vista, y yo digo que aquí la mejor opinión la tiene cada radio escucha. Así entonces, es. Lo que pasa es que, mira, en el entendido de que yo creo en todo. Sí. O sea, sí. Partiendo de esa base, ¿no? O sea, yo nunca me he cerrado a nada. Yo creo que todos los videos que hay en internet, pues a lo mejor alguna gente lo hace con ganas de burlarse, de reírse de los demás, uh-huh. O de ganar una cierta notoriedad, pero yo creo en todo, ¿no? O sea, no vas buscando el desprestigio de las cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? En este video de La Sirena sí se ve una sirena, se ve, o sea, es claro, no es... Si a mí me preguntas qué es, pues es una sirena, uh-huh. ¿No? Pero es un poquito como lo que pasaría con un extraterrestre. Ah, el extraterrestre claro. Tiene un estereotipo y una imagen uh-huh. De cómo se mueve, cómo camina, porque es como Hollywood nos ha querido enseñar. Claro. Que así es como debe de ser un extraterrestre, como ellos te lo platican. Entonces, a mí el video se me figura un poquito que es como el humano pensaría que una sirena debe ser en todo sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es por lo que yo lo veo un poco falso. Como que yo pienso que es ahorita que estábamos viendo aquí a los gatitos. Uh-huh. Si ustedes salieran un segundo a verlos o las radioescuchas lo pudieran ver, verían cómo el reino animal es tan maravilloso y cómo físicamente los gatos, a pesar de ser tan bebés, están capacitados para hacer unos saltos tan espectaculares, unos movimientos tan especiales, un instinto muy bonito. Me decía Isabel sobre que parece que sí parece una foca como se mueve, pero fíjate que las focas se ven torpes, pero no son torpes, o sea, tienen un movimiento muy, muy, muy su hecho. Su propio, ¿no? Movimiento, claro. Y su brazo. Alguna vez este James Cameron, el creador de Alien, mira los gatitos, el creador de Alien, de la película de Alien, dijo que lo más difícil que fue para él crear el personaje de Alien fue el crear que Alien tuviera sus propios movimientos y que no se pareciera a un gato, a un perro, a un tigre, a un león o a un humano. Entonces, siento que es lo que pasa. Yo el video no podría confirmarlo. ¿Por qué? Pues para empezar, es un encuentro es un encuentro borroso del tercer tipo, ¿no? Claro, muy borroso. Como pasa con todos los videos de ovnis y todo lo que luego encontramos. Siempre son borrosos, ¿verdad? Siempre son. Es que pareciera que si no es borroso no lo creemos, ¿no? Claro, si lo vieras claro no es posible. Exacto. Sí. Pero yo pienso que este video, el movimiento a lo mejor los que lo hicieron no lo querían hacer con esa intención, pero a lo mejor la persona que se puso un traje de sirena sí lo quería hacer con intención de cotorrear a la gente que estaba arriba, pero no sé, o sea, yo sí creo que las sirenas existan. De hecho, hay una teoría, no sé si alguna vez la leyeron o la han escuchado, sobre la famosa ciudad de la Atlántida, ¿no? Ah, claro, sí, por supuesto. Claro. Entonces, el concepto del tritón o de la sirena, el tritón es el macho de la sirena, ponémoslo así, Es un concepto también muy hollywoodesco de la evolución del hombre hacia el pez o del pez hacia el hombre, pero esto no tiene un principio nada más místico, tiene un principio científico. O sea, que no se nos olvide que todos nosotros venimos del mar. Claro. Nuestro origen es marino. Totalmente. Y de hecho un delfín, que es el ejemplo más claro que tenemos, es tan parecido al hombre en su estructura del cerebro. Y en muchos sentidos el delfín es superior o parecido al hombre. Así es. Incluso tiene una espiritualidad y tiene un contacto. Es crístico. Exactamente. Sí. Tiene un contacto superior al nuestro. Porque el delfín no habla como nosotros, pero siente mejor que nosotros. Claro. Y expresa mejor que nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves el movimiento de la aleta del delfín y el movimiento de la aleta de la sirena, yo pienso que de hecho el principio básico es ese. El humano pensó que el delfín era una sirena o un manatí, que es en algún momento. Claro. O la famosa ballena beluga, que también. Porque tienen ciertos parecidos en comportamiento con el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Es por lo que yo digo, ¿ustedes han visto alguna vez, o si tuvieron el gusto, bueno, el gusto y no gusto, ¿no? De ver a Keiko, ajá, afuera del agua. Sí. Triste gusto. Ajá, triste gusto. Keiko afuera del agua no se movía torpe. Era muy pesado y no estaba en el agua, pero no era torpe. Cuando salía Keiko y hacía su salida triunfal o Shamu en los parques, ustedes vean el video de Shamu en... Es muy ágil. Es muy ágil. Sí, muy ágiles. Entonces, eso es lo que voy con la sirena. Yo la vi muy torpe. Yo vi a un animal o a un hombre amarrado, como que moviéndose de una forma, porque incluso la gente con discapacidad, la gente que no tiene brazos y piernas que nadan, no se ven así de torpes. Si ustedes ven a una persona sin brazos y piernas en el piso moverse, ya tienen un estilo, Se acomodaron a su movimiento. Que quiero recomendarles ahorita que estamos en esto, yo soy mucho a recomendar muchas cosas y me voy de muchos temas de unos a otros, mi cabeza es como una explosión. No sé si ustedes ya lo vieron, un cortometraje que se llama El Circo de las Mariposas. Ah, claro, de este otro marido mío, Eduardo Verástegui. Claro. Ay, qué lindo marido. ¿Sí, ya lo viste? No, yo no lo he visto. Es hermoso. Mira, lo tienes que ver, es tu tarea. Yo dejo tareas. Sí, claro, esta semana no dejé tareas en las charlas con Coco. Ahorita dejamos esta aquí en este programa, pero y alas en todos. Te va a encantar. Es un documental sobre superación personal, sobre desarrollo, sobre creer en uno mismo, que precisamente toca el tema de una persona que no tiene brazos y piernas y que él se exhibe como un fenómeno en un circo. Y llegó otro circo y lo rescata. O sea, dices, ¿cómo un circo rescata a otro? Bueno, pues que en el segundo circo no lo tratan como un fenómeno, lo tratan como un hombre. Uh-huh. Y es cuando él se da cuenta que él puede ser alguien a pesar de... o encima de sus posibilidades. Entonces, a lo que me refiero, yo veo a una persona con una discapacidad y tú ves a una persona normal. Uh-huh. No, uh-huh, ves a una persona, claro, diferente. O, claro, sea, a lo mejor funciona en otra forma. Pero aquí, por ejemplo, yo veo a la sirena que no es una persona, no es un ser que se vea normal, se ve forzado. Entonces, a lo mejor por eso puedo creer que es falso, pero quién sabe, sería cosa de verlo, de analizarlo con más tiempo. Ahorita realmente lo vimos y dos cámara, veces. Sin su exactamente, momento, sí. Y estarlo viendo bien. Pero volviendo al principio básico, las sirenas deben de existir. Eso es que ¿por qué nos empeñamos en creer tonterías? Nosotros hablamos mucho del espacio, de los ovnis, de todo, de dimensiones, de planos espirituales, y se nos olvida que hay una parte muy terrenal, por decirlo así, que sería más bien muy acuático, que no ha sido más que explorado el 1%. Claro. Podemos tener todo un universo ahí. O sea, es que no se nos olvide que hasta hace 10 años o menos se creía que los calamares gigantes eran producto de los cuentos de, claro, de los griegos, de Julio Verne, claro, que los calamares no existían gigantes, y ahora no resulta existen, que ya hasta los venden para comer en Japón. ¿Sí? O sea, los encontraron, ya se dieron cuenta que viven a cierta profundidad, ya se dieron cuenta, incluso ya se filmaron, cosa no que no se habían hecho. Antes pensaban que si tú atravesabas los grandes mares te salían dragones marinos. Exactamente. Y al final de cuentas también, por ejemplo, el monstruo Loch Ness y las serpientes marinas también existen. O sea, el día que encontraron una morena, una serpiente morena de 14 metros, dijeron, a ver, entonces las serpientes marinas, esos monstruos también, claro, que atacaban. Claro, ¿quién conoce realmente el fondo del mar y lo que está dentro? Y un, claro, calamar, cuando te explican que su profundidad adecuada o ideal para él son los 100 metros bajo el agua, 100 metros bajo el agua se oyen pocos, pero la presión es inalcanzable. Claro, exactamente. Claro. No. O sea, yo, por ejemplo, yo practico el buceo y me gusta el snorkel mucho. Yo les digo, 10 metros bajo el agua es mortal. O sea, no. Ya el que no lo sabe hacer, estás hablando de entonces 100 metros es lo que a ellos les gusta. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? Muchísimas cosas. Y otra tontería, ¿por qué nosotros creemos que somos la raza dominante o el ser dominante de esta tierra? O la más perfecta. O lo más perfecta, ¿no? De hecho, la verdad, el concepto de pensar cuando pintamos un alien o pintamos una sirena, nosotros los pintamos como seres inferiores. Uh-huh. Sí. Cuando la mejor, lo que realmente sería lo correcto es tener una aleta. Uh-huh. O sea, a ver, en el entendido de que más de 3/4 partes del mundo es océano, ¿qué es lo más lógico? ¿Que tengamos piernas o tengamos una aleta? Claro. La aleta. Ajá. Y braquias. Exactamente. Para poder bucear tranquilamente como todos los animales, ¿no? Claro. Y por eso es nuestro daño, es más terrible el que le hacemos al mar que el que le hacemos a la tierra. O sea, la verdad... No, todos los desechos químicos, tóxicos, basura... O sea, no hemos entendido que el alcance que tiene la contaminación del aire es muy grande, pero el alcance que tenemos hacia el mar es terrible, porque el mar, contaminas el mar, destruyes todas las especies. Claro, sí. Hay muchas especies que no necesitan de este aire para sobrevivir, sin embargo, del agua... Claro, todos necesitamos. Y les estamos polucionando totalmente sus medios ambientales. Exactamente. Porque la gente también me dirá, no, a ver, Carlos, el agua salada no se puede beber. Lógico, pero ¿cómo creen que se forman las nubes? Claro. Con la evaporación de los océanos. O sea, no crean que nada más es el agua de los charquitos de las ciudades ni de los ríos. No nos alcanzaría. No. Esas lluvias torrenciales, si no, vienen desde el mar. Las nubes toman agua del mar, traen el agua y también producen de los deshielos. No estamos hablando nada más de... No crean que la contaminación que se da del mar es algo tan simple. ¿No? No, es muy entonces, complicado. Exacto, tocando ahora sí que cerrando el tema de las sirenas, yo pienso que es muy posible que existan, se han registrado desde toda la vida, la gente siempre le tiene miedo a lo desconocido, nos negamos a creer que existan, sus formas han sido dibujadas de muchas maneras, como bien dices, en el libro La Ilíada de la Odisea, que nos presentan unas sirenas malignas, que nos presentan como unos demonios, que básicamente su función es matar a los hombres. Es algo causarte miedo. Exactamente, pero también es un medio de control, ¿no? Claro. Es un poco como el demonio, o sea, tiene que haber un ser que te conduzca al mal, pero yo... Y un héroe que se salve de todo eso. Que se salve de todo eso, que pueda sobrevivir. Pero también volvemos al sentido machista del que hablábamos, por ejemplo, de Lilith, de por qué poner una figura femenina con voz melódica y con un cuerpo perfecto que seduce al hombre. O sea, siempre la culpa maldita de la mujer cuando no es cierto. Así es, ajá. Claro. Siempre culpar a un ser perfecto, es que es una mujer. Exactamente. Por supuesto. En el cual, ¿por qué no es el hombre el que seduce? No. El hombre es casto y puro hasta que aparece la mujer. El hombre es sacrosanto. Siempre dicen que tenemos la culpa, ¿no? Y las mujeres son las culpables en todo. O sea, Lilith es el primer ejemplo. Las sirenas es parte de una Lilith. Claro. O sea, las hadas también. Exacto, las hadas también. Esas ninfas, de las ninfas del bosque, las hechiceras, las brujas. Al hacer una sopita te hace hechicera, pues. Exactamente. Claro. Sí, porque si le pongo yo una intención ahí a mi sopa, entonces a ver cómo te sabe. No, o sea, y lo que me encanta es por qué no, o sea, por qué siempre hablamos de la gran maldad de las mujeres en lugar de hablar de su gran capacidad. Claro. Y de la discapacidad que tiene el hombre, porque los hombres no podemos tener resistencia alguna ante las mujeres. Claro. O sea, y eso, y fíjate, y todo esto que estamos hablando. Y sí, cuando un hombre lo logra, es un héroe. Sí. Y se llama Homero, se llama Odiseo, se llama Jasón. O me voy a términos todavía más graves, ¿no? Se llama Jesucristo, ¿no? Claro. O sea, cuando logras romper ese hechizo de la mujer. Claro, ¿no? Eres un superhombre. Y, claro. Y caray, que eso nos va a llevar el tema. Que es el miedo al compromiso. Ahorita, claro. Que es ridículo pensar, de verdad, uh-huh. Hombres. Yo me pregunto, ¿no? Si nosotros somos tan imperfectos, tan débiles física, mental y moralmente, porque los hombres somos la criatura más imperfecta del universo, y las mujeres han logrado tener un pasito adelante. ¿Por qué nos empeñamos en querer estar sobre ellas? Claro. O sea, hay que buscar una excusa. Siempre es, ay, caray, es que todo porque mi maldita mujer, o mi vieja, como mi vieja, decimos, pues es que nos es vieja. Obligo. Sí. Es que es vieja, no entiende. Es que es vieja, ya no sabe. Ella no nos da una razón. Claro. Y eso no es cierto. Entonces lo mismo pasa con la sirena. La sirena no es más que una mala campaña publicitaria, sí, sobre un ser que podría ser perfecto o que seguramente es perfecto, uh-huh, y que a lo mejor ahí vive. ¿Y tú crees que la sirena va a querer conocernos? ¿Crees que va a tener un interés en platicar contigo? No. Sabe que los hombres somos malos, claro, por naturaleza. Sí. Y asesinos, y eliminamos toda la bondad del mar y aniquilamos a los delfines y a las ballenitas y todo lo que se pueda parte comer. Crística y de luz de este planeta y que le produce un equilibrio. Si ustedes se acuerdan, en una película de Star Trek, ajá, que venían a salvar a las ballenas, porque sin las ballenas el mundo perdería totalmente su eje. No digas el equilibrio emocional, el eje de la Tierra. No, es que todo tiene un equilibrio. Y con tantas razas desapareciendo y todo, yo me pregunto, o sea, tantos ejemplos que podemos dar, pero ¿por qué caray pensamos que una sirena, por ejemplo, si estaba en esa roca, como en el video se presenta, iba a tener ganas de que vinieras? Pues por eso se fue. ¿Por eso se fue? Porque, ¿qué pasa? Sí, o sea, es algo bien... A lo mejor bien... en otra vez se hubiera echado al mar con más estilo y moviéndose como sirena. Ahorita a lo mejor le urgía escapar, sí, claro, ¿no? Pero es que tú imagínate que un animal... ¿Por qué no? Bueno, no es un animal, es un ser. Que un ser como ese lo captures. No. ¿Qué hacemos con todo lo que capturamos? Si lo hacemos con las personas, si lo hacemos con los niños, que los exponemos y los ofrecemos. No, sería muy triste. ¿Tú te imaginas todo lo que pasaría? ¿En qué feria la irías a ver? Claro. ¿En qué feria? O sea, ¿o en qué alberquita micro como tenían a Keiko la vas a tener? Exactamente. Ay, no, hay unos, infinito. Hay unos, sí, unas situaciones tan terribles, si incluso... No pueden hacer una gallina con una cresta más grande porque la meten en un circo. Claro. La ponen a pasear y la ponen a torturar. Por eso vean también ese documental que les digo. Es duro, pero es hermoso. Porque cuando te cae el 20 dices... Bueno, a todos te hace reaccionar cuando te das cuenta que tú puedes ser mejor. Porque incluso hay una parte, no sé si la recuerdas, Lore, en el que dice... Es que yo no soy igual a ellos. Yo no voy a poder. Y le dice, ajá, no, tú tienes una ventaja, le dice el director del circo. Y dice, ¿cuál? Dice que entre más trabajo te cuesta, el éxito es mayor. Uh-huh. Así es. Entonces, aquí pasa lo mismo. O sea, una sirena, ¿qué va a decir? ¿Yo qué le puedo qué me puedo ofrecer a los claro, hombres? Claro, no. Y hay muy que pocos sí, seleccionados. En el documental, la primera parte, que les digo que no me acuerdo si es Nat Geo o Discovery Channel, pero es uno de los dos. Es Nat Geo, ¿verdad? En donde dicen que encuentran uno de los esqueletos de sirena en un lugar... donde fue, bueno, ellos creen que fue probada una especie de arma submarina que tiene que ver con ondas debajo del mar. Se me olvidó ahorita el nombre de ese tipo de armas. Microondas. Ajá, marinas. Uh-huh. Entonces que parece que... Como un sonar, ¿no? Como un sonar. Uh-huh. Entonces que con ese sonar mueren miles de delfines, miles de ballenas que encuentran varadas en diferentes playas del mundo... Y entre esas playas del mundo encuentran un esqueleto de sirena. Y obviamente, bueno, ya sabemos que hay mil mitos y mil cosas de que no era, no, que sí era, pero lo ocultaron, etcétera. Entonces dicen que las sirenas salieron a ver de qué se trataba ese sonar, porque confundían a todos los animales marinos. Sí, te aturde totalmente, pierdes toda la orientación. Exactamente, que por eso, por muchos años hubo, ¿cómo se les llama? Cuando van todas las ballenas juntas, ¿se me fue? Migraciones. Ajá, hay migraciones que estaban completamente desorientadas por ese sonar. Y se varaban en las playas. Por eso, claro, se varaban en las playas, y las sirenas, al ser parte de este ecosistema marino, fueron a ayudarles a sus compañeras, y resultó que, bueno... cayó una de ellas también fuera, ¿no? Que no se pudo rescatar. Que hay una investigación muy seria sobre mitos y situaciones terribles de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil hablar del tema porque obviamente no puedes hablar de esto sin hablar mal de la gente, de los japoneses y sin los alemanes. Ah, claro. ¿No? Los japoneses y los alemanes, exactamente, ¿no? Pero hay una parte bien interesante, bien dura, en la que hablaban de esta situación, porque Hitler, eso sí está muy comprobado, era muy dedicado a la investigación de todo lo sobrenatural. Uh-huh. Él era muy, bueno, de hecho la suástica pues es un símbolo alto. Y tenía símbolo, sus astrólogos. Exacto, y tenía todo. Ah, sí, la suástica es un símbolo importantísimo. Poderosísimo, ¿no? Sí. Bueno, es un símbolo invencible que se le llama, ¿no? Sí. El invencible, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de sus investigaciones, se encontraron muchas, se manejaron todas las teorías, ¿no? La posibilidad de que existieran extraterrestres, de que existieran la Atlántida, de que existiera el Santo Grial, de que existiera el poder de las runas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también ellos se supone que encontraron, en base a esto, unas ruinas sumergidas con cadáveres de sirenas. Claro. Ajá. Uh-huh. Y es una famosa misión que hicieron de uno de los submarinos alemanes, que su misión principal fue buscar pruebas de la existencia de Atlántida. Y de hecho esos submarinos se supone que vinieron a dar incluso a las costas de México. Wow. Que a la larga se supone que fueron los que torpedearon un barco mexicano en algún momento y en fin. Okay. Pero bueno, eso es, ¿por qué? Porque al principio se manejaba que la teoría de que la Atlántida estaba en el Triángulo de las Bermudas, lo cual no es cierto, ¿no? Pero siempre se manejó. Entonces se investigó, pero luego se dieron cuenta que no nada más había una Atlántida, o sea, que ha habido varias. O sea, que así como pasa que aquí que hay casitas y hay ruinas de muchas civilizaciones, sí, también bajo del mar. Lo que pasa es que no las encontramos porque el mar es muy grande. Incluso aquí encontrarte una pirámide es un milagro. Claro. O sea, es, da por hay casualidad. Miles, pero para que la encuentres, claro. No, y luego las destruyen, como en el caso de Guatemala. Que exactamente. No manches. Y lo que te decía de los japoneses, esta arma, uh-huh, es, sí, cierto, es un arma sónica que inventaron los japoneses, que tenían las dos versiones. Era una arma antisubmarino. Okay. Y ellos la desarrollaron en la Primera Guerra Mundial y ahora la robaron los rusos, porque acuérdate que cuando Rusia y Estados Unidos ganan la Segunda Guerra Mundial, sí, se dividen el botín, se dividen las tecnologías desarrolladas por ambos países, y los rusos se robaron se robaron esa tecnología submarina, y sí, estuvieron haciendo muchas pruebas que seguramente generaron estos problemas. Y es un arma sónica, de hecho se llama el cañón sónico, y también sirve en el aire. Sirve para derribar aviones. Claro, en el aire dicen que es tanta la necesidad de energía que sale muy caro el uso de esto. De hecho, en la versión charra, creo que sale en una película de James Bond. Ok. Que es el famoso GoldenEye. Ajá. Sí, claro. Entonces, ese es parecido, pero bajo del agua, que se usa el poder del mar como el sonar de una ballena, que ya ven que un chillido de una ballena sería aquí, aquí es lo mismo. Aquí se magnifica un pequeño sonido, se convierte en un gran sonido bajo del agua. Exactamente. Entonces imagínense, es como los idiotas que cazan con dinamita, ¿no? Con los japoneses con sus redes. Exactamente, que los destruyen todo, resurgen los arrecifes y todo. Entonces, le han dado dos usos. Le han dado el uso de... Porque acuérdense que los japoneses y los rusos sí comen ballena. Sí, claro. Y les vale gorro y se pasan por el arco de triunfo. Igual los noruegos, todos se pasan todos por el arco de triunfo. Todos ellos se pasan todo. Todas las leyes de protección, les importa un cacahuate. Entonces, ellos no les extrañe que lo estén usando, más que como un arma, pues como una forma de cazar, claro, a estos animales, ¿no? Entonces, claro, pues lo de las sirenas, pues volvemos a lo mismo. No me extrañaría en lo más mínimo que existan. Pero también no me extrañaría lo más mínimo que no tenga ninguna intención de estar de con que nosotros. Te dejen de sí, no, definitivamente, o sea, yo creo que no quieren conocer. ¿Cómo se llamaban, Dore, estos seres? Uh-huh. ¿Cómo se llaman? Igual a lo mejor tú, Isabel, te acordarás. Uh-huh. Que luego aparecen en las fotografías. Orbs. ¿Los orbs? Los orbs. Ajá, los orbs. Uh-huh. Es lo mismo. O sea, de repente se manifiestan, de repente... Yo he visto muchas fotografías porque hubo un tiempo que me mandaban muchas con orbs. Esos, uh-huh. Y sí ves unas formas tan extrañas. No, yo he visto tan interesantes. De mis pacientes, ajá, me mandan, mire, es que yo en la sala siento que me ven. ¿Sí? Y toman la foto y está una carita perfectamente, ¿sí?, bien hecha. Pero así las vas ampliando, estas como manchitas, y se ven figuras, se ven cosas mira, bien interesantes. Yo lo he explicado y más fácil lo vamos a dejar así. Es fácil que sean de otra vibración. Tanto las hadas, que son muy cotizadas y que nadie las ve y que sí las ve, vibran en otra dimensión. Nosotros vivimos, uh-huh, en la tercera, que nos dice que en la cuarta, quinta o X dimensión, que están los seres de luz, podríamos estar en no es que tú no quieras o no puedas ver a las sirenas, simplemente se manifiestan en otra dimensión. Claro. Exacto, y están viviendo junto con nosotros en su propia dimensión, compartiendo espacios en su dimensión. Entonces no es fácil ver los seres míticos, que sí se llegaron a ver, que sí están documentados, que están en las fotos y las pinturas más antiguas que exista, en los dibujos de los hombres más primitivos, pero vibran en otra dimensión. Claro, claro. O sea, entonces no es como fácil verlos. No es algo común, ¿no? No, claro, es algo que... Definitivo. Y, ¿que no es imposible? No. Y además, no es común. También hay, claro, gente que dice, es que yo nunca he visto nada. Es que a lo mejor no es sensible a... Claro. Y eso no es ni una ventaja ni una desventaja, simplemente hay quienes... Y también hay gente muy especial, voltea al cielo y está viendo un ovni. Volteas tú y ¿dónde? ¿Dónde? Ajá. Sí, hay gente que tiene ya desarrollada esta habilidad, claro, como para entrar en estas dimensiones. Sí, sí, y gente que estamos muy comunes y corrientes viendo y pues nunca vas a ver, oye, pero por aquí pasan, pues nunca vi uno. Y todos están viendo lo que tú no puedes ver. Exactamente. Sí, cosa que me recuerda, qué bueno que tocan el tema ovni, porque voy a entrevistar a Johanen Díaz el 27 de junio para que nos hable acerca de los ovnis del Popocatépetl. Perfecto, aquí estamos escuchándolo, corazón. Sí, sí, sí. Nada más nos va a dar 45 minutos de programa porque se tiene que ir a Televisa a Tercer Milenio, pero perfecto, pues hay que aprovecharlo ese día. Oye, sí, para que nos hable todo acerca, secuéstralo, acerca, sí, de los ovnis y el Popocatépetl. Oh, y bueno, sí, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y dejamos el tema de las sirenas y todo esto para que es muy polémico ustedes, y que manden y escriban? Claro, ustedes son los que tienen la decisión final, es lo que yo le decía a Isa, cada quien crea su propio universo, y en mi universo hay sirenas y hay ángeles y hay hadas y hay duendes y elfitos, todo, claro, todo, y todos hurones, hurones mágicos y gatitos y colibrís y lucis y lucis también que están dormiditas aquí. Entonces, bueno, vamos rápidamente a una pausa y regresamos con el tema del compromiso, porque también quiero, y yo creo que también viene junto con pegado hablar de Peter Pan y el miedo al compromiso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué les parece? Pero corta la pausa, ¿no, Lore? Para irnos. Claro, va a ser una pausa rapidísima, así que no se vaya. Ahí le voy a poner una... Reflexión de la semana. Ya regresamos con este tema que me encanta, que es el miedo al compromiso. Entonces, a ver, Isabel, ahora sí que tú como psicóloga, como terapeuta, como maga, como todo, explícanos y háblanos acerca del tema. Bueno, pues vamos a entrar de frente a este tema porque es muy común y corriente que en estos días escuchemos de mujeres, hombres, jovencitos que tienen no ganas de comprometerse, miedo al compromiso. No saben ni por qué, pero no le quieren atorar. Quieren todo, pero no quieren nada. Y como está en este momento la situación, así está sucediendo. Esto es parte y consecuencia, los frees, que ahorita los vamos a mencionar, son parte de esta situación de vivir una relación sin compromiso. Y como les decía Lorna, el compromiso puede ser a cualquier cosa. Ya no hay compromiso para la escuela, ya no hay compromiso para el trabajo, sí, nos da mucha flojera. Están los famosos nini que ni estudian, ni trabajan, ni tienen compromiso con nadie. Es como querer un mundo utópico muy feliz donde nada nos cueste trabajo y todo lo tengamos. Y eso es algo que ahorita está causando una crisis en todas las personas. Las que yo veo en mi consulta y las que me platican en la calle y muchas personas que yo conozco. Entonces les voy a hablar esta. El miedo al compromiso es, no me quiero enamorar, no tengo tiempo para el amor, no me interesa esto, en este momento no. Ya le encontré defectos a la persona, ni siquiera la conozco, pero ya no. Esta situación de miedo al compromiso se llama filofobia, que de acuerdo a una psicóloga, Alejandra López, integrante de la Sociedad Psicoanalítica de México, este problema viene desde las bases familiares. En la primera escuela, siendo nuestras bases familiares, nuestro grupo de primera escuela, siendo lo afectivo lo primordial, el origen del trastorno suele estar en traumas infantiles relacionados con la familia o el entorno de afecto que generó este complejo de inferioridad y esta inseguridad hacia el miedo a perder a una persona que nos ama, entonces mejor no me comprometo porque no me vaya a doler y entonces ahí le paro. En la actualidad vivimos una sociedad en que se ha olvidado estos valores en los que nadie quiere comprometerse, ni siquiera contigo mismo. No te comprometes a nada ni contigo, menos con otra persona. Vivimos en una relativa libertad, donde más bien debería llamarse libertinaje, en donde todo mundo hace lo que quiere pero no se compromete a nada. Uh-huh. Todo mundo puede tener una buena relación con alguien pero tampoco darle un seguimiento de compromiso a esto. ¿Pero por qué es esta filofobia? Se define esta filofobia como una persistente, anormal e injustificado miedo al amor, a enamorarse o a estar enamorado. Y según la terapeuta Marta García, no es más que el miedo a sufrir, como les decía, al abandono, a que nos engañen, a que nos dejen, a que nos enamoremos previamente de algo y que no nos va a corresponder finalmente. Claro. Y esta pérdida de rechazo y este miedo al abandono son heridas que muchas personas padecen desde su primera infancia. Es la herida, como digamos, de nacimiento. Después, El huir de una relación en la que se involucran sentimientos y se forman lazos afectivos sólidos no es más que un mecanismo de defensa para no poder padecer esta pérdida y no poder sufrir más o ya no estar en ese dolor, y para no amar a alguien con todo lo que implica, porque el amor pues es un compromiso voluntario hacia una persona. Uh-huh. Y si no lo sentimos, pues no vamos a estar nunca en ese compromiso. Claro. Bueno, las diferentes personas que nos suceden, o sea, que viven con este miedo al compromiso, son los adictos a la evitación. Dentro de los términos psicológicos existen los llamados adictos al evitamiento, que son aquellas personas que tienen miedo a entregarse, enamorarse o establecer relaciones sin compromiso, que hablan poco de sí mismos y evitan ser conocidos realmente. Se levantan barreras, se ponen máscaras a su alrededor para no ser muy vulnerables, porque como ya les dolió una vez, no quieren que les duela. Claro, no, para nada. Y les dolió desde niñitos, ¿no? Les gusta crear juegos de poder y mantener el control siempre sobre sí mismos y la relación. Tienen que establecer relaciones simultáneas porque, pues si no, no te enamoras de una de dos menos, ¿no? No. Entonces pues, sí. Tienen hasta tres personas uh-huh. en fila y de ninguna se pueden enamorar, okay. porque así no se enamora. Bueno, y los famosos frees. Según la psicóloga Alejandra López, las personas buscan el amor a través del sexo, pero no reciben lo que realmente están buscando, ni en la forma que piensan, y no se entregan ni implican ninguna situación con ellas para no salir dañados. Entonces salgo contigo, pero no nos vamos a comprometer, solo vamos a tener un free famoso, en el cual yo lo he visto con mis compañeras en la universidad, todas, ay, pues ando en un free con fulano. Mm. Y al rato llegaban llorando, ¿qué pasó? Es que ya me clavé. Oh. Las mujeres tenemos un estilo mucho sí, más emocional. Las mujeres, para dar ese paso de involucrarse con un hombre sexualmente, ajá. porque pues de eso se trata el free, ¿no? Podríamos así decirlo. Es. Sí. Pues es porque realmente hay un interés más allá del puro free. Y para el hombre no es tan ¿y para fácil el hombre no? involucrarse emocionalmente tan rápido claro. con una mujer. Exacto. Aunque lo logran y son los más involucrados, en el momento del free él está tomando lo que le das. Exacto. Y nada más. Uh-huh. Y no hay compromiso y ellos mismos lo especifican y pueden estar con cinco personas en un free y no se comprometen con uh-huh. ellos. Y esto es muy común y corriente y actualmente es una forma de tener una relación. Uh-huh. Así es. Y okay. ustedes deciden si le entran o no. A ver, luego nos escriben qué piensan de los frees. Exacto. Bueno, huir de las relaciones de pareja, de la intimidad, de la estabilidad, de todo lo que incluye este largo plazo, se trata de esta forma, ¿no? De que piso y corro, uh-huh. ya, doy un beso, bye, claro. y se acabó, y uh-huh. ahorita con otra. Y las niñas que sí se logran clavar en los frees, o las muchachas, o los hombres también, pues sufren horrible por estar jugando a... Claro. Al, tengo todo, pero no tengo nada. Uh-huh. Y eso es realmente un free. Bueno, ¿a qué le tenemos miedo? El principio del miedo es algo... No es negativo. Nuestro principio del miedo es algo que nos alerta de que ahí hay una situación que puede ser peligrosa. Es un mecanismo de defensa que crea nuestra mente cuando percibimos una situación de riesgo. Ahora, cuando la situación de supuesto riesgo se produce ante un estímulo positivo, se trata de un miedo irracional. Este siempre tiene una base de una gran inseguridad. Este miedo irracional a que me voy a comprometer y me va a doler, pues a lo mejor ni te duele, uh-huh. y a lo mejor te la pasas muy bien, y a lo mejor las relaciones se extinguen de muerte natural, a lo mejor es la mejor mujer que te pudiste haber encontrado claro. en tu vida, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿y por qué surge este miedo? Porque nosotros hemos ido creando una especie de burbuja de bienestar a nuestro modo y semejanza, nuestra zona de confort, que es intocable, inamovible, donde nadie nos puede mover de donde no queremos. Y creemos que si entra alguien en este espacio sagrado, uh-huh. va a alterar todas estas situaciones de confort de nosotros. Pero no sucede así. Realmente cuando nos enamoramos, compartimos nuestra zona con alguien. Y realmente es algo muy hermoso. Y el que ha estado enamorado de verdad lo va a saber. Y aunque duela, y aunque nos arda, y aunque sintamos que nos morimos cuando no estamos con la persona amada, pues por lo menos vivimos esta sensación eufórica y maravillosa de haber estado enamorados. Así es. Cosa que no sucede con estas personas al miedo al compromiso. Bueno, hay unas personas que siempre están sin pareja pero buscando, y entonces están como los colibríes picando una uh-huh. flor, otra, ya sean hombres o mujeres, ¿eh? Y en esta situación pues conocen, tienen toneladas de amigos, y realmente cuando se llegan a enamorar de alguien o a encariñar con alguien, quieren seguir en este mundo de, yo mis amigos no los dejo. Claro. Porque pues, a mí me alimenta mucho el ego, pues, tener un montón de amigos y todos son mis amigos. Y mi novio es mi novio y él tiene que entender que yo comparto mi vida con él en un ratito y en un ratito con mis amigos. Y en la consulta he tenido muchísimos problemas por esta situación. Hay chicas que no quieren dejar a sus amigos por nada del mundo y el novio se los pide y oye, ya, no, mis amigos, y voy a salir el sábado con mis amigos, y van poniendo el noviazgo como en último, y el novio finalmente termina yéndose, claro, y cortando, porque no es posible tener una relación así. Otra personalidad que busca mucho el no compromiso es el joven eterno. El señor ya cuarentón, cincuentón, que sigue siendo el reventado, el del collarcito acá, el de la moto, que sigue siendo el eterno Peter Pan. Y que sigue, sí, y que quiere seguir saliendo con chamacas de 17 años. Ajá, ¿no? Sí, aunque sí, ya sí, esté viejito y a lo mejor ya no funcione adecuadamente. Quiere un estímulo juvenil de 20, de 18, sin saber que se está perdiendo lo mejor de lo mejor, pero bueno. Este joven eterno es el cero compromiso. Yo no voy a arruinar mi juventud por nada ni nadie. Yo quiero divertirme, pasármela bien, aunque ya haya pasado su tiempo. Y entonces, esta es una de las personas que no quieren compromiso. Otra personalidad que no puede es el eterno divertido. El que va a una fiesta, otra, al reven, ya me voy a las motos, me voy a esto. Entonces, no tiene tiempo para una pareja. Claro. Tiene muchos amigos, pero cero pareja. Otra persona que no puede ser comprometido es el que tiene muchas dificultades en comunicarse. Como no sabe expresar sus sentimientos porque hay un corte en la altura del pecho, en donde siente y piensa, él está en el pensamiento y raras veces contacta los sentimientos. Y esas personas tampoco pueden darle una cabida al compromiso por lo mismo, porque tienen esa dificultad en... están divididos. O son muy mentales y muy poco sentimentales. Entonces llega un momento en que la relación te pide esta parte emocional y no, no hay de dónde. Siempre posponiendo, ponen peros a las parejas. Esta persona también, hombre o mujer, es típica de no compromiso. Ay, es que pero, es que fíjate que... Y entonces la pareja nunca va a llenar sus expectativas, siempre va a haber peros. Bueno, es bueno, pero tiene mamitis. Ay, es bueno, pero no llega a tiempo. Ay, es bueno... Y no toleran los defectos de los demás. Uh-huh. Y entonces, si tú no le permites a la persona ser como es y vivir como vive, pues no vas a poder tener una pareja adecuada y tampoco quieres compromiso. Uh-huh. ¿Ok? Los exigentes. Si no llega así, si no tiene 90, 60, 90, o trae un carrazo o esto, no voy a ser pareja de él. Y entonces buscan tanto sus exigencias y se exigen tanto que tampoco se comprometen. Los celosos, que no pueden compartir a su pareja con otra persona, o un grupo, o su familia, o su trabajo, no pueden comprometerse tampoco, porque el compromiso implica que tú quieres a la persona como es y con lo que hace y la dejes ser libre. Y vamos a... los de normas rígidas. Pues como a mí me enseñaron en mi casa que la mujer debe ser... Esta no lo llena o este hombre no lo llena, no hay compromiso. Los controladores, si no llega a tal hora, no dice esto, no hace esto, no se viste así, no se pinta el pelo de esto, no tengo pareja. Los que siempre andan buscando los ideales, pero cuando los encuentran huyen. Ay, no, yo quiero una rubia preciosa que no sé qué, y se las presentan y ay, no, mejor sabes que ya, mejor me fui. Y tampoco les das gusto. Los infieles, siempre están buscando una pareja, la tienen y encuentran un amante, una novia, otra cosa, y entonces ni se comprometen con la pareja, ni con la novia, ni con la amante, ni con la amiga, y viceversa en hombres y mujeres. Esto claro, es para todos. Las relaciones de lejos, que son los de los conejos, tampoco tienen un compromiso. Pues yo hice los cuatro, hice mucho. Ajá. Y yo vivo en Monterrey, ella vive en el DF, o yo vivo en Mazatlán. ¿Sabes y... qué es lo más triste, Isabel? Que me acabas de describir el 70-80% de todas mis amistades. Lamentablemente te estoy describiendo al 80% de mis pacientitos que están en esta situación, o del sexo rápido, o del, pues ya, tengo un chorro de viejas, ya hasta me aburren, porque me hablan, ¿y qué no vas a comprometer? No, yo nada más para lo que las quiero. Sí, joder. Y entonces tienen un hueco enorme en el corazón y sufren mucho. Mira, pues, ahora sí que vamos a, repasando todo lo que ya nos comentaste, te lo voy a decir desde el punto de vista de la comunicación. Ajá. Un poquito crecimos en la cultura, porque digamos que ese miedo al compromiso ha existido toda la vida. ¿Sí? Pero digamos que su verdadero boom empezó en los años 60, años 70, cuando comenzó. O sea, nosotros pensamos que son tiempos modernos. No, estamos hablando de los 60, 70, porque acuérdense que en esa época, los que tienen esa edad, yo no, yo tengo ahorita casi, bueno, tengo 39 años. Son unos días de cumplirlos, pero yo nací en el 74, o sea que realmente a esa edad yo no me di cuenta. Pero vámonos a esas épocas. Estaba Jim Morrison en la radio, en los conciertos. Janis Joplin. Claro, acordémonos de que era la época del Peace and Love. Y salió, ¿no?, la pastilla. Y es cuando nació. O sea, todo lo que sonara a compromiso era cosa del pasado, era cosa de los viejos, era cosa fuera de lugar. Y todo el universo en ese momento se movió a esa onda hippie. Correcto. A esa onda... De hacer el amor, la parte libremente, ¿sí?, de tener hijos libremente, exactamente, de la naturaleza, de todo. Eso fue los 70s, ese inicio muy romántico, muy ideal. Como toda buena teoría, en sus inicios es muy bonita, muy linda, claro. Ya cuando la llevas a la práctica, pues se va distorsionando y se va ¿cómo descomponiendo. ¿Cómo se vio con el paso del tiempo? Eso nos lleva a los 80s, que los 80s viene el gran freno del Peace and Love. ¿Por qué? Porque nació el famoso SIDA. Exacto. Entonces, esa enfermedad, Freddie Mercury en la radio. Claro, el primero que muere es Magic Johnson. Gente que empieza a morir por practicar el sexo libre, por practicar su sexualidad, ya sea homosexual o heterosexual, eso no importaba. Y empiezan a caer como moscas, grandes luminarias, y la gente le vuelve a tener miedo a la libertad. Pero entendámonos, o sea, como bien lo dices, la falta de compromiso es el malentendimiento de la libertad. Claro, o sea, no estamos hablando de otra cosa. Y las campañas publicitarias han contribuido mucho. Ellos, como buena publicidad, todos lo que queremos hacer es vender. Claro. Entonces tú te vas con la corriente y magnificas esa corriente. Sí. Haces que todo el mundo quiera hacer algo como si fuera algo común. Y luego vienen los 90s. Los 90s es la reivindicación del sexo. ¿Qué pasa? Que sale un producto que se llama el condón, que entonces sí ya es mundial, porque ya existía, el condón ya existía en los años 30. Pero nadie lo quería usar. Pero no era pero desde la edad media. Exacto, pero, sí, lo, pero en los 90s el condón toma una fuerza, empieza a ver en la televisión mexicana, vamos a hablar de México nada más, comerciales de Zico, no sé si se acuerdan de Zico si conviene, y porque me quiero me cuido, y este no se siente, y el texturizado, y el saborizado, y el saborizado. Entonces otra vez viene nuevo el boom sexual, te empiezan a explicar que puedes tener sexo con responsabilidad. Y ya sin problemas. Exacto, y ya sin problemas, y te vuelve a retomar esa conducta del Beverly Hills 90-210. Ah, claro, de Rose Place. Exactamente, Rose Place, de rodear de un mundo irreal que nos lleva a todo esto. ¿Qué pasa? En los 90s, en los 70s querías ser músico, rockero, soñador. Claro, todo afuera era sexo, fuera del dinero. Y rock and roll. Sin dinero, claro. En los 80s te volviste un yuppie. Querías ser millonario, empresario, Wall Street, traer un carrazo deportivo. Claro. En los 90s querías ser las dos cosas. Querías ser un chico ecológico, pero con un Ferrari. Claro. O sea, el concepto totalmente encontrado, la revolución del Mustang, como yo le llamo, ¿no? Claro. O sea, yo quiero ser revolucionario, yo soy socialista, yo veo por la ecología y por los demás, quiero tener sexo, pero quiero tener una casa en Beverly Hills. Ah, ¿no? Sí, o sea, claro. Muy contradictorio. Ayudar al mundo, pero desde mi casa. Pero castillo. Desde mi casa y, y ahorita estamos peor porque ahora ni siquiera en mi castillo, desde mi computadora, ¿no? O sea, claro, queremos hacer todo. Y me invento que tengo un castillo, exacto, ¿no? Y en los años 2000, cuando viene la invasión o la penetración total del Internet, nace el peor enemigo del no compromiso que se llama los chats. Ah, sí, claro. Que se llama ahora el Facebook, pero ha existido ICQ, Messenger, todo Skype, todo lo que inició todo con esto. Esto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahora resulta que tú puedes tener 18 relaciones a millones de kilómetros. Claro. ¿Sí? ¿Y cuántas amistades conocemos y tenemos que tienen novios que en Guatemala, en Perú, en Venezuela, en Colombia? En Canadá. En Canadá. Sí. Y uno viaja y estudia y conoce y ves a una persona 2 días y luego te escribes todo el resto de tu vida y es tu eterno enamorado. Sí, queda para toda la vida la relación, claro. Y eso es totalmente irreal. Virtual. Es virtual, o sea, eso no existe. Y fíjate que sí podrías hacer otro personaje más. Ah, no, tú te inventas quien como tú quieras. Quieras. Y, claro, y, es un engaño y nace un producto que se llamó Second Life en internet, sí, que tú creabas un avatar donde tú hacías y gente que como yo decía, ¿por qué todos en Second Life lo único que entran es a buscar sexo? ¿Por qué todo el mundo, por qué todas las mujeres se pintan como prostitutas y los hombres como machorros o no sé cómo qué? O sea, los hombres son ridículos y las mujeres también. Entonces decía, ¿por qué esa bipolaridad o esa múltiple personalidad, sí, ¿no? Sí, te sale una personalidad, exacto, muy diferente, claro. Y tú eres tres personajes. Porque estás detrás, ¿me entiendes? Es como cuando los grupos atacan algo. Si tú vas solo en la calle, no, te juro que no apedreas una vitrina. Pero se te junta tu banda y pues te pones muy macho. Exacto. Rompes, asaltas, violas y haces todo lo posible porque estás en un grupo. Lo mismo sucede con esto. Estás detrás de una máscara. Y por último, yo pienso que es parte también de esa falta de aceptación. Que uno mismo no se acepta. O sea... Y buscas en los demás lo que tú no tienes o lo que quisieras tener, y al no encontrarlo, pues no hay compromiso. Entonces, lo que tú decías es cierto. Hay gente, yo tengo amigos, y muchos, no voy a decir sus nombres. No, por favor. Que yo tengo uno en particular, que fue mi profesor, y que es un caso. El señor toda la vida, como tú dices, es el típico, sí, tipo ahorita ya cincuentón, que pero quería andar con las niñas, ¿no? Ahí de la Náhuac, yo soy una de la Náhuac, y les tiraba la caballería, pero de una forma grotesca, sí, ¿no? Sí, y es que le decía, es que... Las tienen mal. Ajá, las quería comprar, ¿no? O sea, el sentido de que piensas de, traigo carro, tengo mi departamento, la niña tiene que caer, porque lo que quiere una mujer es una protección, un tipo como yo. Y yo decía, ay, no creo que eso quiera una mujer. O sea, hay muchos conceptos, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que sí. Pero cuando le encontró, le dio tanto miedo... que salió corriendo. Dijo, no, es que esta mujer solo me quiere por mi dinero. Bueno, por fin, tú querías comprar una mujer. Cuando la encontraste, la que se dejaba comprar, no, ¿por qué huyes? Claro. Porque tú simplemente no te aceptas. Tú no puedes vivir contigo mismo. Tú, mientras tú no venzas esa barrera de aceptación, nunca vas a poder comprometerte. Y en este caso, aceptarte es también aprender a aceptar al otro. Porque, exacto. Porque yo no me acepto y tengo esta bronca, pero tampoco acepto que tenga esto, esto y esto y esto. Entonces la cambio por otra que no tenga. Tiene esto, pero tiene peor. Exacto. O tiene mejor este punto, pero 30 peor. Entonces el aceptarnos y el aceptar al otro es la base del amor. Ahora, la bipolaridad que tiene el sexo libre es bien extraño. Porque también para las mujeres, y algunos hombres, pero para las mujeres es más marcado. El concepto de que les etiquetamos a la mujer de mujer fácil es terrible. Porque por un lado los amarramos, por otro lado el hombre quiere tener un free. Sí, pero, cuando quieres a alguien serio, que sea intocada. La madre intocada, de mis hijos es otra. Inmaculada, intocable, o sea, no, por Dios, o sea, entendámoslo. Sí, o sea, pero eso viene desde hasta exacto. Sor Juana. Entonces estamos en una estupidez en nuestro cerebrito. Sí. Que los hombres somos, como ya lo dije, cobardes, somos necios, somos tercos, como dice Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer, ¿no? Pero también las mujeres entran en ese rango. Ah, claro, juegan ellas el quieren juego. Ellas quieren un hombre como se los pintaron, que sea el proveedor, el defensor, divertido, feo, fuerte y formal, ¿no? Sí. O sea, aquí... y ahora disculpe, voy a tocar una fibra sensible a muchos hombres que no sé si nos estén oyendo o no. Pero, hombres, hablen ahora. Pero el sentido del pene, ay, Dios mío. Antes el pene era un tema intocable, no se mencionaba. Ahora las mujeres hablan de tamaños, medidas, todas, formas, claro, color, sabor, colores, sabores. Y te lo recomiendan. Y comparativas, exacto. Mangueritas. Exacto. Y ya te dicen, uy, pues mira, se ve muy guapo, pero nada más no sirve para nada. Y tú chispas. Y eso algo no se usaba. No, pero una falta de respeto. Entendámoslo, ¿eh? Entendámoslo, nosotros lo provocamos. Porque nosotros nos lo pasamos. ¿Cómo describes a una mujer? Está chichona. Ah, sí, por favor. Sí. A mis hijos de chicos, oye, voy a invitar a una vieja. ¿Está buena? Exacto. Oye, nosotros lo provocamos. Nosotros lo provocamos. O sea, si ahora ellas se sienten con la libertad y el gusto de hablar de nuestros penes, es porque nosotros nos la pasamos hablando toda la vida de nalgas. Y claro, no, sí, sí. Y por eso déjame. Bueno, digo, yo así que te diga que todas mis amigas pues hablan de. No todas, Lore, pero tú también ya estás en una generación más. Sí, pero yo creo que mi generación con, no es de. Con las de 16 de las 16 a 21. No, pues incluso yo creo que de sí. 15. No, ya hablan de medidas. Ajá. Sí, me voy a poner a platicar con mis sobrinas porque yo creo que. Pero es muy grueso, ¿eh? Está cañón, muy grueso. Y es algo que antes, o sea. Ahora, como hombre, te decían, el otro día una chica de ahí de la comunidad de Hurones me estaba comentando, ella la conocí desde que era muy niña, me dice, ay, es que mis amigas ya nomás me están diciendo, dice que porque no tengo relaciones, y le dije, mira, primero yo no soy la persona adecuada para que le platiques contigo, esto, porque platícale con tu papá, ¿no? Claro. Pero lo más interesante es como me decía, es que yo me siento muy presionada. Ah, sí, he tenido. Es que yo me siento muy, oh. Y es que me dicen que ahora ya no se usa tener novio. Y yo, chispas, no, pues o sea, ¿cómo que no se usa tener novio? O sea, vamos fomentando, o sea, claro. La publicidad es Tú juégale, diviértete, no te comprometas. Pero cuando tengas 50 años vas a ser el hombre más solo de este mundo, la mujer, y la mujer sola más sola del mundo. Claro. Y así los tengo yo llorando. Yo tengo muchísimos amigos, sobre todo varones, que yo, por ejemplo, muchas amigas me dicen, preséntame un chavo. Yo, pues sí tengo. Amigos solteros, bien, sí tengo. Pero yo no se los presentaba ni a mi peor enemigo. No porque sean malos, sino porque yo ya lo sé. Esos chavos no van a... No sirven para eso, no sirven. O sea, a lo mejor, bueno, no para el sexo, sino... No sirven para amigos, no sirven para pareja. Porque amigos no quieren ser. Ellos quieren ir a tener relaciones sexuales. Exacto. O sea, si yo le presento a un amigo a Lore, mi amigo va a decir dos salidas y a lo que vienes. Porque si no, y dije mal amantes, porque el amante se aman. No, exacto, no, dura. No. Estos son como otra son cosa. Son como. Es, digamos, podríamos llamarlo, es la pura atracción sexual. Uh-huh. Se cumple con el cometido y cada tan, quien. No, y, cada y, quien aparte, se va a su casa. Y aparte, o sea, el famoso estúpido concepto masculino de, pues ahí tengo mi velita prendida para cuando se me antoje, ¿no? Claro. Entonces. O sea, yo por eso también, ¿eh? Por eso no se lo quiero yo presentar a nadie así, por ejemplo, a alguna amiga, porque es grosero. O sea, dices, no es mal tipo, es un tipo buena onda, es trabajador, no es drogadicto, no tiene ningún problema, pero yo ya los conozco y yo ya sé que ellos van a lo que van, dos salidas y a lo que es, y si no es ahí nos vemos. Uh-huh. Y aunque haya sido, a lo mejor son dos, tres veces y ya luego los aburres y si te hablan otra vez va a ser bueno. Claro. Y déjenme, ¿no? Me voy a balconear yo sola aquí en el programa a nivel internacional. Te oyeron en Venezuela, ¿no? Me van a ver en cualquier lado del mundo, pero bueno, lo voy a decir. Y a mí, de hecho, me han apodado Blancanieves, Cenicienta, porque me dicen, es que tú pues no vas a lo que vas, ¿no? Y yo, pues no, ¿por qué? O sea, les digo, el que me invites a cenar implica que me tengo que acostar contigo, olvídalo, o sea, mira, yo me puedo pagar mi cena, ¿no? Dice el dicho que... Por eso se paga cada quien su cena. Claro. Dice el dicho que no tanto que alumbra el santo, que queme al santo, pero no tanto que no lo alumbre. O sea, yo creo que hay que encontrar el punto medio, que es lo difícil. Claro. Pero fíjate, ahí te va ahorita que decías de Cenicienta, que eso me llevó al otro. Hablamos del famoso síndrome de Peter Pan, pero también hay que hablar de las princesas. Ah, claro. Las Wendy's. Exacto. No, la Wendy es la rescatadora de un Peter Pan. Exactamente. Condicional de un niño juguetón. Exactamente. Claro. Entonces, y las princesitas de ahora, qué horrible síndrome. Qué horror. Sí. Y que también hay mujeres que no hay ningún hombre que las llene. Claro, o sea, vamos a los dos que lados, crea un complejo de Electra bien fuerte porque ellos idealizan al hombre como su papá. Uh-huh. Y como él no va a haber otro. Así que claro. Sea trabajador, alto, guapo, genial. Y que me consienta. O sea, y que me consiente, que me cuide y que no me. Y los hombres también madre. Quieren luego exacto, una como, quiero como una la mamá. Claro. Es una inmadurez. Entonces, es una inmadurez. O sea, yo creo que eso es el resultado de todo. De una campaña televisiva, y mediática y de todo, espantosa, de unos cuentos de hadas que nos han dibujado. Claramente, que ahorita tomaron un auge espantoso. Y yo detesto que a todas las niñas, mi princesa, y les compran el vestido de princesa. Sí, sí, que sí, traigas sí. Un ratito y juegues un ratito, no tiene nada de malo. Pero ya las viste en diario de princesa bella, de princesa Aurora, de todas las princesas tienen todo su cuarto emprincesado. ¿Qué van a hacer? Y los concursos de las princesitas, no sé. Eso es la cosa más terrible. Que la explotación sexual de una bebé. Es terrible, ¿no? Que hasta las maquillan y las incluso las hacen cirugías. No, a les niñas dientes, de 7 años. Sí, sí, sí. Dientes postizos. No, no, pues, No, este tema está sensacional. Este tema debería ser para un solo programa. Porque sí, mira, sé. Yo la verdad no venía preparado, pero sí les podría conseguir material, sobre todo de las cuestiones y campañas mediáticas que se han hecho en favor del no compromiso. O sea, uno piensa que no, pero en serio, por ejemplo, Coca-Cola es uno de los fomentadores, lejos de lo que uno cree, que Coca-Cola fomenta el amor a la familia. No, Coca-Cola te fomenta el vivir el forever and ever como joven, porque el tomar Coca-Cola es de gente joven, ¿no? Es, te mantiene joven y además la amistad. No te habla de parejas, de nada. O sea, la famosa generación Pepsi, o sea, ¿qué? ¿Cómo es qué es la generación Pepsi? O sea, por Dios, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? Los medios de ahora, los productos de ahora, ¿cómo nos van llevando, nos van encaminando las películas de ahora? O sea, ¿qué nos indica una película? El estereotipo de una película. ¿Cuál es lo que debemos de ver? Claro. O sea, ¿qué es lo correcto? ¿Y tu mamá también? ¿Amarte duele? 007... O sea, ¿cuál es la relación que debe predominar? Super misógino. Exacto. Fleming era misógino hasta que se cansaba, sí, ¿no? Sí, claro. O sea... Yo detesto esas películas, ¿eh? A mí me gusta, pues, porque obviamente es el alter ego de los hombres, ¿no? O sea, yo claro. quisiera ser ese tipo. Porque en la fantasía. Es el tipo que pisa y corre. Rico, poderoso, con licencia para matar. Y aparte, super que es sexy. Super sexy, y un super amante. Niega, ¿eh? Y sí. nadie se le niega. Nadie Las mujeres se derriten ante él. Lo ven y ya están encuerando. Y claro. somos y los hombres somos tan idiotas que creemos que así debe de ser. O sea, si yo voy y me compro un Aston Martin, me compro un Rolex o un Omega, perdón, porque James Bond usa Omega, y me compro su traje, no por eso. Ninguna mujer se tiene que derretir ante mí. No es más que un aditamento, es un tuneame. Es una metáfora estúpida de lo que deberíamos querer y no tenemos. Y volteas a ver a tu viejo al área. Y nos lleva a una frase en inglés que se hizo canción y se hizo película. Que yo creo que define todo esto, que se llama Great Expectations, ¿no? Ajá. Grandes esperanzas, sí. grandes expectativas. Sí, déjenme decirles, ahorita viene una chica, Carla Torres, para ver a los gatos. Ah, perfecto. Bien, gracias, bueno, Carla. Muchas gracias. Y te esperamos. Tengo Great Expectations, yo creo que es el ejemplo real de lo que queremos, porque todos tenemos grandes expectativas, grandes esperanzas, pero esto yo ya me tengo que ir, pero les voy a dejar una frase que hice mucho mi esposa, porque mi esposa también es psicóloga, pero ella trabaja con otro tipo de situaciones. Pero relacionado a esto dice que todos queremos un príncipe o una princesa, pero se nos olvida que ese príncipe o una princesa también quiere un príncipe o una princesa. Claro. Entonces, mientras tú no seas, sigas siendo ese sapo y no estés dispuesto a entregarte, a darte o a hacer eso más. Y no me refiero a belleza y a dinero, me refiero a muchas cosas. Al crecer. Verdadero compromiso, exacto. que es lo que buscas al final. Y el compromiso. Llamar a la persona tal como es. Claro. Exacto. Entonces, el equilibrio es básico, y tienes mucho tema, muchísimo material. Yo ojalá puedas hablar de esto en un solo programa, porque esto da para 2-3 horas. Claro. De hecho, para abrirles un poquito el micrófono a la gente, que nos cuente sus situaciones. Sí, por aquí nada más, por ejemplo, me ha mandado Adriana, me dice que exacto, que está completamente de acuerdo con la situación con lo que estamos hablando. Y también hace rato nos comentó con respecto a lo de las sirenas, que lo que hace falta es conciencia, lo que nos falta como humanidad en nuestro cuerpo mental, espiritual y físico. Y eso pues también va de la mano con el compromiso. ¿Qué compromiso claro. tienes tú con tu cuerpo? ¿Qué compromiso tienes tú con tu espiritualidad? ¿Qué compromiso tienes contigo mismo? ¿Y qué esperas y qué quieres de la vida? Exacto. Y además los compromisos son de largo plazo, no es de que me comprometo una semana y bye. No. Pues es un compromiso, y yo le llamo voluntad de amar a alguien, de respetarlo y de dejarlo ser, para que pueda dejarte ser y tú puedas ser libre y amar libremente a alguien. Y fíjate que un comercial, no, bueno, no un comercial, sino un consejo que yo sí le daría a la gente, que la gente se cierra mucho a la terapia, y eso yo lo he visto en muchos amigos psicólogos. Te digo que hoy fue el día del psicólogo. El día del psicólogo. Sí, no, es que conozco muchos y casi todos son de la comunidad. Mucha gente de psicólogos tiene neurones, fíjate. Uh-huh. Y tú eres psicólogo, obviamente. Y tiene gatos y perros. Y tiene gatos y perros y todo. No, pero a lo que me refiero es, en la antigüedad, nuestro psicólogo se llamaba el padre de la iglesia. O sea, sí. La confesión no es más que un psicólogo gratis, por llamarlo así, o y mal llamado así, porque es una forma de descargar nuestra conciencia. Pero yo sí creo que, sobre todo en este tiempo de tanto conflicto y de tanta falta de personalidad y de carácter y de superación personal, la terapia no la vean como un enemigo, véanla como una ayuda. Así es. Todos deberíamos de tomar terapia. Sí, todos tenemos problemas bien fuertes que no superamos y no te creas superior a los demás o inferior por recibirla. Y sabes una cosa, Carlos, que cuando tú tomas terapia a lo largo de tu vida, por el tiempo que sea, poco o mucho, cuando tú envejeces tan diferente a los viejitos que yo veo actualmente, que en su vida renegaron y jamás tomaron una terapia y están totalmente pasando una vejez espantosa, porque si tú no arreglas tus fantasmas a un buen tiempo, te van a alcanzar, y qué feo que te alcancen en tu vejez, porque ahí sí ya no hay cómo, ¿eh? No, ya no hay cómo, y sobre todo que la terapia no la vean como, no es una cura, no estás enfermo, es una orientación, es una liberación. Entonces, definitivamente, en este tema de la situación de la falta de compromiso, hay que entender que a veces uno le echa la culpa a todo, menos a uno mismo. Así es, no tomas tu responsabilidad de vida. No tomas tu responsabilidad de vida, ¿no? Y tenemos que aceptar las cosas como son para poder empezar a vernos, ¿no? Claro. O sea, obviamente es muy feo, porque incluso la gente, cuando estamos casados, no por el hecho que estés casado, quiere decir que tienes un compromiso. Tú puedes estar casada y no tener nada de compromiso. Así es, por supuesto. Puedes ser la persona, puedes ser la persona más sola del mundo, aún viviendo con alguien. O sea, eso no te sirve de nada. La mayoría de la gente se casa porque no le queda de otro, porque seguir un patrón social. Así muchas porque veces, tiene que totalmente cubrir. Cultural, claro. Y, sí. Igual pasa cuando una mujer tiene un hijo. Sí, muchas veces lo tienen porque es lo que dice la regla. Ah, que le están pidiendo la familia, ya ves. Exactamente, ya ves. Y a veces que ni tienes. Los quieren. Tengo muchas personas que están sentadas junto al bebé y ahora qué hago, que ya les di gusto, ¿no? Ya está el niño ahí. Y lo sufren, no, y le transmiten ese odio. Y esa depresión y esa falta de compromiso se la pasan al hijo. Claro. Entonces, entendámoslo, ¿no? O sea, te digo, yo tengo muchas amistades y muchos amigos que están solteros, pero no es que estén mal, es que a lo mejor incluso también su aceptación les dice que no están listos para tener compromiso, que también se vale. Pero tampoco lo buscan. Exacto. Y ya se acostumbraron en esta zona de confort en donde yo no me comprometo. Exacto. Y tengo todo. Es lo que te iba a decir, la zona de confort. La zona de confort es, fíjate que esa zona es bien bonita y bien interesante, es bien atrayente y bien incluyente, está abierta para todos. Es bien fácil y la zona de confort está en cualquier lado. Sí, lo sé. A veces tú llevas 30 años trabajando en una empresa y dices, es que estoy a todo dar. Sí, claro. No es cierto. Gano 3 pepitas, pero qué feliz soy. Pero qué feliz soy, y mis amigos, sí. Y mis cuates. Y nadie me va a apreciar como aquí. Exacto, claro. Y ya te quedaste. Claro. Y a lo mejor dejaste de cumplir tantos sueños que estás totalmente abandonado. Claro. No te escuchas. Exacto. Eso es lo que ayuda a la terapia, que tú te aprendas a escuchar. Yo lo he visto en muchísima gente que claro. En su vida se había oído. Sí, y bueno, eso es muy importante. Yo me despido del programa, claro. Les agradezco mucho la invitación. Gracias, Carlos, por y todo. Gracias también porque tú viniste al mío y ojalá podamos seguir trabajando haciendo más. Claro, listo. Que sí, con mucho y gusto. Si vuelves a hacer este tema, invítenme y por lo sigamos con largo. Porque claro. Está interesantísimo. Lo vamos a completar para la ajá. Próxima vez que tú y yo nos veamos sí, para seguirle dando más porque matices. Porque sí, hay muchos colores. Claro, porque normalmente estamos Isa y yo platicando, también hablan nuestros radioescuchas, sí. Pero es muy importante también la opinión del punto de vista y masculino. Y una recomendación además del circo de las mariposas para hablar del compromiso. ¿Cómo se llama esta película tan interesante? Se llama, que sale Natalie Portman, de Tabulera. Closer. Es una gran película, se les recomiendo también tarea para esta semana, señores. Se les recomiendo porque es sobre el compromiso, sobre la falta del compromiso y un intercambio de parejas bien extraño y te la bajo, me la bajas. Y hasta que se destruyen todos. O sea, queda totalmente destrozado, sí. Porque la mujer que ama, o sea, son dos parejas relacionadas por azares del destino, también se menciona el chat, el internet, se cruzan las parejas y la mujer, las mujeres están enamoradas del otro, el otro y hacen un cruce muy extraño, sí. Y a la larga nadie es feliz. Wow. O sea, sí, es muy totalmente interesante. Vela, Lore, se sí, les encargo mucho. Sí. Gracias. Sale. Muchas gracias por todo. Gracias. Y bueno, por acá tenemos un comentario de María Milagros que dice, es que Disney ha hecho mucho daño con aquello de las sí. Princesitas. Claro, por supuesto que sí. Claro, de hecho hay un libro que se llama Mujeres, Mitos y Diosas, que habla, a ver si un día lo tocamos junto con esta Tere Flores, las invito a las dos para hablar de este libro de Marta Robles. Y habla precisamente acerca del estereotipo de cada princesa de Disney, claro. Y de cada personaje de la mitología griega. Por ejemplo, Hera, que le aguanta todo a Zeus, por decir algo. Sí, pues seguir casada con él, claro. Claro, o por ejemplo, la Bella Durmiente. O sea, tantos personajes que de alguna forma se vuelven de la vida real. Gracias. Así es, y nosotros estereotipamos estas princesitas para claro. Nuestras niñas y las andamos vistiendo de todo. Exactamente, así que digamos que tendríamos que... Y si sabemos algo de los gatitos, me comunico con alguno de las dos. Ah, claro, sí. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Cuidado al salir porque ya están... Porque ya está lleno de gatos el pasillo de tu radio online. Está lleno, pero mira, ya viene una chica a ver a los gatos ahorita. Entonces, qué maravilla, porque... Sí, muchas gracias, sí, Ana Carla, sí, ya dice estamos ya, esperando. Sí, ya viene para acá. Entonces, digamos que podríamos rescatar todo lo positivo de las heroínas de Disney, que sí hemos visto, han cambiado ahorita, por ejemplo, Valiente. Claro, ya es, Valiente, y la claro. De pelito largo, la de Enredados. También. Enredados. Ya son niñas que toman más en serio su papel de mujer, de otra cosa. Ya no están así como es. Dormidas, porque hay un mito de la Bella Durmiente. Claro. Que tú no mueves nada, de hecho, en la sexualidad está muy bien catalogado, en que yo estoy dormida, a mí me besas y tan. Uh-huh. Y eso vino a cambiar también en los 70s, el mito de la Bella Durmiente se acabó. hay que trabajar tu sexualidad por ti, no porque tu pareja tenga que hacer todo el trabajo por ti. Claro, exactamente. Y hay una diferencia muy grande en que tú te procures a que te estén procurando y te den el beso y te despierten. Claro, exactamente. No es la pasividad lo que atrae a un hombre. Exacto. Así es. Ay, que no, y qué buen tema. Digo, ahorita con la aportación de Carlos, la verdad es que fue bastante bastante buena. Y no sé con qué quieras continuar acerca. Ya vamos a terminar, corazón. Muy bien. Nada más con esta parte de estrategias. Claro. De evitar todo lo que nos dé miedo, aprender a enfrentar situaciones, no huir, arriesgarnos a amar, encontrar una persona en la que nosotros no vamos a cambiar, pero que tenga las mayor atractivo para nosotros, las mayores situaciones que nos gusten, y vamos a brindar nuestro amor, y pues si nos rompen el corazón, volvemos a enamorarnos, nena. Eso es parte de vivir. Uh-huh. Vivir dormidos con el miedo de que si lo entrego me duele y no quiero, es no vivir. Claro. Es realmente vivir un mito de estar cubiertos y de ser como muy protegidos de que nos vaya a suceder algo, y tampoco arriesgamos nada y tampoco sentimos lo que es estar profundamente enamorado de alguien. Claro. Ese es un placer que solamente enamorado lo sabes, y el estar buscando nada más una relación que no me duela, que no me pase esto, que no cambia, no me importa, la dejo, la veo, no la veo y tengo 5, pues no nos ayuda mucho. Nos claro. ayuda a dejarnos un gran hueco en el centro del pecho. Uh-huh. Y para si quieres otra vez invitarme, vamos a terminar de hablar más de cómo claro. vencer esto, cómo no llevar este corazón roto que ya hemos tocado en otros programas. Uh-huh. Hablar de este dolor que es el realmente arriesgar el amor y perderlo. No pasa nada, volvemos claro. a enamorarnos, y si no nos enamoramos, por lo menos ya vivimos. Claro, exactamente. Okay, y dejar el miedo, no podemos vivir con miedo. Claro, y como dices, identificar bien este tipo de relaciones, o cuando ya conocemos a la persona, ver cuáles empiezan a ser estos, podríamos llamarles pretextos. Uh-huh. Para el no compromiso con nosotros. No, sí. es que la escuela no me sí, deja. Claro. O es que esto, mi trabajo. Es que mi ese trabajo. Es el más ocurrido, ¿eh? Es muy demandante. Es que esto, es que. Y siempre hay un es que. Entonces, sí. si te empiezan a poner es que, pues entonces es momento de. Sí, son los peros. Claro. Y recuerden todos ustedes que el amor verdadero es amar a la persona tal como es, aceptarla con sus virtudes y defectos. Si no podemos negociar con algo, entonces no podemos estar con esa persona, porque vamos a estar toda la vida recalcando algo que no podemos aceptar. Entonces, tratar de encontrar la persona que tenga la mayor cantidad de situaciones que nos agraden, y permitir que tenga las que no nos agraden, como nosotros tenemos cosas que no agradan, claro. y también tenemos cosas lindas, y fluir en la vida. Y he conocido también, así como hablábamos tanto del desamor, parejas muy amorosas que han durado uh-huh. años y que duran y que están, claro. y que son viejitos ya, ay, sí. de 60 años de casados, uh-huh. y dices, no es posible que hayan durado tanto, porque se han tolerado. Claro. A veces no se nos va el amor y luego lo volvemos a encontrar. Uh-huh. Entonces hay que pasar por todos estos movimientos. Así es. El amor no es una cosa perfecta, el amor es una cosa que nos hace sentir hermoso, que nos gusta la compañía de esa persona y que toleramos sus defectos y sus virtudes. Completamente de acuerdo. Isa, el sábado tienes un taller. Ah, sí, cuéntales. Entonces, por favor, danos todos los datos, porque yo voy a estar ahí de asistente. Entonces, bueno. si ustedes se quieren inscribir, la verdad es que yo se los recomiendo muchísimo. No saben sí. cómo me ha ayudado en mi vida este taller. Entonces, adelante, Isa. Ah, bueno, es el taller de los corazones rotos y de corte de lazos. En este taller vamos a hablar sobre todo de esta parte del desamor, cuando nos toca pasar por esta parte dolorosa de haber perdido o de no realizar un amor como quisiéramos, y cómo vamos con unos tips muy maravillosos sanando esta parte y conociendo las partes del duelo que debemos de vivir y el tiempo que debemos esperar para volvernos a enamorar y volver a creer en el amor. Y todo esto lo vamos a trabajar en el taller. Y el cortar los lazos con las personas que ya no están en nuestra vida, ni nosotros en la de ellos, pero que seguimos teniendo como la ilusión de que algún día se va a dar. Uh-huh. Y eso no nos ayuda, porque no permite esta energía vieja que se asiente una energía nueva en nosotros. Así entonces es. En este taller, que es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en la Escuela de Albedo, que es Eje Sur Eugenia 300... Déjame ver por acá. En tus eventos viene. ¿Dónde sí, está eventos? Por acá está. Lo tengo. A ver, vamos a ver en dónde tengo los eventos. El costo es 350 pesos de recuperación para todo lo que se hace ahí. Es muy interesante. Aquí lo tengo. Ayuda y es muy sanador. Va la dirección. Es Eje 5 Sur Eugenia 413, Colonia del Valle. Los informes se los dan en el 55-54-01-1084, 55-54-01-1084. Ahí nos vamos a ver, ahí voy a estar yo repitiendo, porque me gustó mucho el taller, esta vez voy de asistente para recibirlos a todos ustedes. Entonces, pues los esperamos por allá. Y Isa, qué programa tan extraordinario. Gracias, amor. Maravilloso desde que llegaste hace rato con Carlos y las charlas con Coco. Y con Lucy. Y con Lucy. Y con Jaime. Y con los gatitos. Sí, muchas gracias, Jaime, a estar aquí al pie del cañón. Sí, muchas gracias, corazón. Y por las aportaciones y todo. Y gracias a ti, Isa, estar aquí con nosotros, pues prácticamente toda la tarde. Se agradece muchísimo. No, al contrario, para mí es un gusto. Ya las extrañaba muchísimo venir. Ay, sí. Ya me hablaban que dónde estaba el calderito. Ah, claro. Aquí está el calderito y siempre estará presente mientras Lorna nos invite. Por supuesto que vas a estar invitada por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Así tendrán esta información de este caldero que les da de todo, desde esta parte ritualista, desde esta parte de conocimientos de cosas esotéricas, de seres míticos, y luego al final siempre nuestra parte psicológica del amor, del desamor, de qué hacemos y de todos estos conocimientos que yo veo y trabajo todos los días en mi consulta, y que yo con muchísimo gusto les aporto para que ustedes tengan un punto de vista más sobre lo que sucede. Y por último, una frase que se dice, ¿qué dice? Puede uno amar sin ser feliz, puede uno ser feliz sin amar, pero amar y ser feliz es algo prodigioso. Honoré de Balzac. ¡Wow! Muy cierto, muy cierto. Así que, pues como les digo, al final del día, el que piensa, el que analiza, el que toma conciencia, el que se escucha a sí mismo, pues eres tú mismo. Claro. Entonces, es muy importante que, como dice Isabel, empecemos a reconocer qué es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo. Y sabes que una clave bien importante, amor, es escuchar. Si tú como mujer escuchas a un hombre hablar, te vas a dar una gran información. Ya la gente ahorita no se escucha ni casados, ni de novios. Entonces, si uno está buscando una pareja que realmente nos llene, escuchen. Hombres, escuchen a las mujeres. No hay nada más maravilloso que encontrar un hombre que te escuche. Y no hay nada más maravilloso que encontrar una mujer que tenga el momento de silencio de escuchar lo que tu alma le está contando. Eso es como nos vamos a dar cuenta si estamos frente a una persona que nos podemos comprometer. Exactamente, así es. Entonces, pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí en el espacio de Lorna, a Jaime, a Lucy, a los gatitos, a Isa. Y recuerden que si ustedes quieren uno de los gatitos, pues pueden comunicarse a la estación o mándenme un inbox. Y yo se los mando a Isa, claro, o ahí vemos cómo le hacemos con lo de los gatitos. Por acá ya nos están diciendo que están hermosos los gatitos. Sí. Están preciosos, ¿eh? Sí, están. No, no se imaginan. Flaquitos, pero muy lindos, ¿eh? No, y juguetones, sanos, no están enfermitos. No. Si ustedes los vieran, se los querrían llevar, ¿eh? Inmediatamente. Sí, es así como una cosa maravillosa. Pero bueno, les vamos a estar dando información acerca de los gatitos. Ustedes nada más pregúntenos aquí en Tu Radio Online y ya les daremos más información. Y bueno, pues yo me despido. Les doy gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros en el programa. Doy gracias a Dios por este jueves que acabamos de vivir tan hermoso. Y la próxima semana, pues vamos a tener un programa diferente aquí en el espacio de Lorna, porque pues lo que vamos a hacer es bastante interesante, porque va a ser un programa lleno de música y vamos a ir analizando qué energía tiene cada canción y qué es lo que nos transmite a nosotros escuchar este tipo de música. Y el invitado va a ser Jesús Mejía Lara, especialista en Feng Shui, asesoría, y bueno, él además de todo esto es sanador con rosas y tiene una tienda donde vende rosas preciosas. Entonces, bueno, todo eso lo van a escuchar la próxima semana aquí en el espacio de Lorna. Yo me despido, les doy un beso y recuerden que las señales de los ángeles están en todos lados, siempre están ustedes apapachados. Lo único que tienen que hacer es decirles a sus ángeles lo que sienten, lo que piensan, lo que desean. Van a recibir esas señales y decirles que, pues por mi libre albedrío, angelitos, yo les doy permiso de que intervengan en mi vida para que cada día me acerque yo con más felicidad a mi misión de vida. Hasta la próxima semana, cuídense mucho. Yo soy Lorna López, los quiero, bye bye.